Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su camarada, amigo, Rul, la mutarrata del yermo en huelga. camarada, comrade, ok. Apoyando a los camaradas estadounidenses el día de hoy. Bueno, hoy, mañana y siempre. Sí, a ellos, específicamente a qué grupo estadounidense. Ahorita vamos a platicar de eso porque la verdad... Es una de las notas grandes de la semana y es súper, súper importante. Les recordamos que cada semana nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde sea que escuchen sus podcasts. Ahí está nuestro programa, en un episodio nuevo cada semana. Y también en archive.org pueden descargarlo en formato MP3 para que lo escuchen cuando ustedes quieran. Pueden encontrar el link en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí andan nuestros contactos para que escuchen el programa cuando ustedes gusten. Y... pues sí, efectivamente, esta semana pues andamos rojiblancos, y no precisamente por el Atlas, ¿no? Eso tío, está bien que a mi papá sí le gusta el Atlas, pero no, yo a mí no tanto, la verdad. Sí, no, la neta, yo tampoco. Pero mi papá sí, o sea, es su segundo equipo, pero cuando fueron campeones fue como que así de esperado todo esto, literalmente creo que toda su vida, ¿no? Él nunca había visto campeón al Atlas. Él es más joven de la vez que habían sido campeones. ¡Holy shit! Ok. O sea, a ese grado. Sí. Oye, pues en algún momento hubo gente que era muy fan del Cruz Azul y nunca habían sido campeones, ¿no? Sí, pero esos eran poquitos años, ¿no? Sí. Yo digo, por ejemplo, o sea, equipos... Digo, ahorita entramos a materia, pero de equipos así que pasaron mucho tiempo, digo, el Atlas aquí en México... los Medias Rojas en Estados Unidos, más allá de los Medias Rojas, los Cubs de Chicago. Ah, los Cubs, claro, sí. Hubo gente que nació, creció, se reprodujo, su progenie se reprodujo y creció y murió también, y no habían visto ganar a los Cubs una serie mundial. Fueron 104 años. Es por eso el famoso chiste en Volver al Futuro 2, ¿no? Sí, exactamente. Así de, fueron campeones, desearía haber regresado en el tiempo para apostar por los Cachorros, ¿no? Y pues por unos como 4 años o 5 años no le atinaron, ¿eh? Sí, más o menos. Pero mira, se tardaron todo ese tiempo. Sí, digo que estuvo raro con esos Cubs. Oye. Pero bueno, entrando un poco en materia rojiblanca de la otra rojiblanca, donde hay banderitas rojiblancas, aunque creo que no sé si lo acostumbran en Estados Unidos también, pero aquí se estila eso. Pues hay huelga. Y la huelga empezó ya hace tiempo de un sector del medio del entretenimiento y otro empezó apenas ahorita, que desde luego este es el que tiene más visibilidad, ¿no? O sea, empezó con los escritores en junio y pues básicamente, ¿por qué la huelga de escritores? Pues porque quieren que les paguen más. Y oigan, ¿pero por qué quieren que les paguen más? Pues porque no le estaban pagando bien. También quieren protección contra las tecnologías que, insisto, no son inteligencia artificial, son más bien agregadores y manipuladores nada más de contenido que encuentran por ahí. También quieren protección contra eso, quieren tener derechos sobre su imagen, su trabajo, quieren residuals. Así que como pues, los ejecutivos no están dando nada de eso, pues ¿qué creen? Sí. Fíjate que por ahí está leyendo un poco de historia que la única vez, la primera vez en que actores y, y escritores se fueron a huelga juntos fueron los 60s. Cuando él, pues, llegó el aparato de moda que cambió las reglas del juego en cuanto a, pues, lo que ellos podían ganar por residuos, que era la televisión. O sea, tuvo que pasar tantos años a que entrara otra tecnología tan disruptiva que fuera necesario. Que es justamente, o sea, está como que los dos grandes elefantes en el cuarto son la llamada, entre comillas, IA, inteligencia artificial, y el streaming, del cual no estaban percibiendo nada. O sea, no había, había creo que fue el escritor de... del juego del calamar, que fue una de las series más exitosas de Netflix, o sea, creo que es la más exitosa, de acuerdo a los muy oscuros números que luego nos revelan, que pues a él le pagaron una tarifa estándar por escribir la serie. Y dice, pues sí, chido, pero si es tu serie más vista y a mí no me toca nada más. Y es ahí donde pues los escritores empezaron a reclamar, y pues creo que con justa razón, ¿no? Y salió un... no me acuerdo el nombre. El escritor del capítulo de She-Hulk, donde sale Matt Murdock, que es uno de los capítulos más vistos en la historia de Disney Plus. Corey Ziegler, ¿no? Corey Ziegler, que ganó $396 en residuals en el año pasado. Bueno, en este año por ese capítulo. Ve nada más, o sea, es una baba de perico. Y si quieren de actores, les va todavía peor. Una actriz de Orange is the New Black, no me acuerdo el nombre, puso ahí, o sea, incluso ya no lo pone así en un tweet ni nada, lo puso en un video, me parece que en TikTok, y enseña el recibo, o sea, el recibo en papel, así de la cantidad de episodios en donde ella apareció, que son un resto, son restísimo de episodios, y al final, pues, lo que le toca de residuals por esos episodios fueron $27, algo así. O sea, $27 no son ni para la despensa de la semana, ¿no? No, menos si vives en Los Ángeles. Efectivamente, claro, porque también es mucho de eso. O sea, hay mucha, o sea, una gran población de los que están en huelga, que son parte del gremio de actores, pues, viven en Los Ángeles. O sea, porque ahí está Hollywood, ahí se graban, o sea, digo, aunque hay grabaciones en muchas partes del mundo, pero los principales estudios están ahí y tienen que vivir relativamente cerca, ¿no? Sí, no, la mayoría, o sea, de los que no son así actores, de los mega ricos, pues viven en zonas más o menos cercanas, vivirán en Glendale, Pomona, cosas que tienes que echarte como en tráfico de Los Ángeles, como 2 horas para llegar a los estudios y bien te va, ¿no? Y no viven, así como que digas súper bien. La enorme mayoría de los actores, que trabajan para estudios hollywoodenses, la verdad es que sí viven, no quiero decir exactamente el día a día, pero pues casi, ¿eh? Sí, fíjate que ahí tengo una anécdota, no puedo decir que de primera mano, porque no las conozco en persona, desde luego, pero pues por un podcast que hacen, eso que comentas es muy cierto, y eso tiene, pero muchos años. Yo sigo un podcast que se llama Girls Next Level Podcast, que es un podcast donde dos chicas que estaban en la mansión Playboy, que eran Holly Madison y Bridget Marquardt, están haciendo como un como un entre comillas documental, o no sería más bien como un comentario de cada episodio de aquel reality show de Girls Next Level, digo Girls Next Door, que se llamaba Girls of the Playboy Mansion aquí en México. Y pues cuentan muchas cosas, ¿no? Cuentan obviamente pues cómo fue llegar a vivir con Keith Hefner y todo lo que tenían que pasar. Hay historias de terror, honestamente, por cosas que contaban. Es muy interesante, o sea, es divertido porque me caen ellas, o sea, me caían bien desde que estaban en ese programa, que era mi programa de pobre, porque... Porque no tenía, en ese tiempo no tenía chamba, y pues de repente así como que para estarme veía eso que estaba en la tele, porque no teníamos, pues no había muchas opciones de entretenimiento. Y ellas cuentan mucho que pues cuando empezaban a estar así, buscando oportunidades y no sé qué, una de ellas, Holly, pues comenta que sí, o sea, ella era de no sé qué pueblo redneck, y llegó a vivir ahí a... Pues como dices, como a un suburbio de Los Ángeles, pues buscando hacerla como actriz o algo así. Se le dio al final la fama de otra manera, pero se le dio, ¿no? pero dice que sí, era muy difícil, muy caras las rentas, y de eso te hablo del año 2002. Imagínate, con la inflación, cómo está hoy las cosas, qué tan caro debe ser vivir en Los Ángeles, ¿no? Sí, también está el factor Airbnb, que pues todavía les va peor, imagínate. Sí, claro. Oye, Los Ángeles, la verdad es que es un cinturón de miseria, ¿no? Hay muchas... Es lo que dicen. Sí. ¿Te acuerdas de Runaways, la serie de TV, que más o menos se veía algo así? Sí, pues hay capítulos dedicados a eso, y sí, o sea, es cierto. Digo, yo obviamente también no los conozco, no me consta, pero es lo que, por ejemplo, comenta Aaron Hanson de Game Grumps. Aaron y Dan viven en... ¿dónde está el headquarters de Images? Ay. ¿La Joya? No. No, me acuerdo el nombre del suburbio. Es un suburbio cerca de Los Ángeles. Pero dicen, pues aquí fue, o sea, a pesar de que les va, no les va mal en la vida, si, ahora sí que sí les alcanza y demás, uh-huh. ni de cerca de estar cerca de Los Ángeles. Y aún así, aquí como que digas, no sé, les dicen, hicieron un tour en Europa y en Australia de Game Grumps Live. Alguna vez estaban diciendo en uno de los episodios, ahorita que ya regresaron, nos preguntaban mucho de, oye, pues están ahora viviendo la gran vida acá, en el lujo, allá en California, y dicen, y no, ¿cómo te explico que no? O sea, no, pues no, es Berkeley, me parece, ¿no? Creo que sí es Berkeley, sí. Y fíjate que de esto que comentas, pues sí, o sea, no vives la gran vida, y por ahí hubo alguien... En los múltiples comentarios respecto a todos los posts que se han hecho, que decía, pues que qué hacen esos actores ahí, ¿no? O sea, ahora que ya empezó la huelga con los actores, que qué hacen actores como Mark Ruffalo, por ejemplo, ahí haciendo huelga, o Zoe Saldaña, o gente así, que dicen, oye, pues ustedes ganaron millones, o sea, ¿por qué están ahí? O sea, ¿quieren más? Y es de, pues es que no es nada más por ellos, es por todo un gremio, o sea, de gente que no crean que... ¿No creen que todos los actores que actúan en una película o en una serie, como bien lo comentas, son ricos? Sí, exacto. O sea, es algo que hay que tener en consideración. Los grandes rostros de Hollywood son los menos. Uh-huh, uh-huh. Sí, correcto. Y cada vez son menos, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Y cada vez menos todavía. Sí, ya lejos están las épocas de aquellas estrellas estilo... Ay, ¿qué les diré? Marilyn Monroe o algo así. Uy, no, ya digo, Marilyn Monroe, James Dean, cosas así. No, ya nos fuimos muy atrás, o sea... De esos dejaron de existir como desde los 80s, yo creo. Ándale, sí, o sea, ya no... Pero no sé, Tom Selleck, estoy pensando... O sea, que es de 80s, quizá. Ándale, quizá un Tom Selleck. Sylvester Stallone... Sí, que hay un asunto ahí acerca de por qué Hollywood ya no trabaja, o sea, ya no contrata así a gente, por ejemplo, el personaje de Rocky o de Terminator, de que consiguieron a alguien que se ajustara al rol. Ahora lo que hacen es al revés, hacen que ese alguien se ajuste al rol. Por eso es que ahora hay tantos actores de Hollywood que más bien le entran a regímenes de ejercicio muy extremos, ¿no? Sí, es cierto. Y así por ahí lo comentó Jason Momoa, de que hay una vez le dijeron, es que le tomaron unas fotos por ahí, y dicen, es que ya se ve panzón. Pues dices, es que no siempre puedes estar con el físico que vas a tener en una película de esas, ¿no? Sí, así es. Hay mucho ahí que podríamos comentar de cosas que han cambiado de Hollywood, pues que uno va leyendo, se va enterando. Así. Pero bueno, chistes, están en huelga, es It's Righteous, que estén en huelga. Uh-huh. El mejor de los éxitos. Ojalá dobleguen a la asociación de ejecutivos canijos y asquerosos. Y me voy enterando que están a que ahorita es en este instante se podría dar el mayor movimiento laboral en Estados Unidos en los últimos como 70, 80 años, porque aunado a esto, UPS está a punto de irse a huelga. Wow, y mira que ese es un elemento muy clave de la economía, ¿no? O sea, el delivery. Sí, en la tarde estaba leyendo que una huelga de UPS costaría la economía en conjunto de Estados Unidos aproximadamente 7 billones al día. Al día, wow. Al día. Y mira, la verdad es que, o sea, va a haber consecuencias a largo plazo o a mediano plazo con, como por ejemplo, con volviendo al tema del entretenimiento, ¿no? De que, oye, no va a haber premieres, no va a haber más, no, no se van a grabar más capítulos o más películas en un buen rato, ¿no? O sea, lo que ya estaba programado, que ya se grabó y eso, pues va a salir, sí. Va a tener promoción de los artistas, no la va a tener. Y en algún momento, pues sí, o sea, el contenido se va a reducir muchísimo. Va a haber las consecuencias, por supuesto. Son algo con lo que creo que podemos vivir. Desde luego que podemos vivir con ello, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que es algo que... No sé, a lo mejor no estoy dando mucho de conclusiones, pero creo que algo como esto era ya muy necesario. Porque el mundo, la tecnología ha cambiado tan rápido que... Creo que sí, mucha gente, sobre todo en ese aspecto, en estos menesteres que tienen que ver con generación de contenido automatizado y todo esto. Ahorita si quieres son guiones y son actores, ¿no? Pero al rato, ¿qué más puede ser, no? O sea, ¿qué otras cosas podrían estar en riesgo también, pues, por hacer las cosas más baratas? Salió en la semana también, no, aquí tiene un rato, pero... Jennifer Hale, que es una actriz de voz, que hizo voces pues, icónicas para el mundo de los videojuegos, como la comandante Shepard en la super exitosa serie de BioWare de Mass Effect, se enteró que utilizaron su voz para alimentar un programa de inteligencia artificial y sacar más clips con su voz. No, armó un relajo y obviamente todos sus cuates del gremio salieron también ahí a respingar. Desafortunadamente ellos no tienen un gremio poderoso como los actores o como los escritores, pero bueno, ya estamos viviendo ese tipo de cosas. O sea, no crean que es algo de ay, hay que prevenirlo en un futuro. No, ya se está viviendo, el chiste es pararlo. Exactamente. O sea, y por eso creo que esto va a sentar muchos precedentes. Algo que por ahí pedían también, y creo que fue. No me acuerdo si fue Sean Gunn o quién fue, pero el hermano de James Gunn, que dijo pues que se busque también un lenguaje claro y en términos claros para los contratos de todas estas personas, ¿no? O sea, quienes van a poner su rostro, quienes van a poner su voz, etcétera, a un personaje o a cualquier medio de entretenimiento. Y creo que eso también es muy cierto. O sea, de repente, por tantos tecnicismos y por tantas cosas, pues hay gente que se ha quedado con un palmo de narices, ¿no? Después hay demandas y lo que quieras, pero te vas a desgastar más en demandar por algo que a lo mejor pudo haber quedado muy claro desde un principio, ¿no? Sí, mira, ok, yo no había visto eso de Sean Gunn, tiene también mucha razón, dijiste, creo que también es dejar las cosas ya más claras, no nada más para los involucrados, sino también para el público en general, que sepan de qué se está hablando y de qué es lo que se está peleando ahorita. Sí, hay mucho en juego, honestamente hay mucho en juego, por eso insisto, mi mayor deseo es que no solo ganen su negociación, sino que aplasten ahí a la asociación de dueños capitalistas marranos, ¿no? Como sea que se llame, AMPTP, no sé qué rayos, ojalá la aplasten, ojalá hubiera así como que un movimiento masivo de toda la gente del entretenimiento, gente que hace efectos especiales, gente, artistas para... artistas conceptuales, joder, que se metieran los artistas de cómics, coloristas, etc. Dijeron, ¡ah, también no vamos a hacer ni más hasta que se cubran nuestras demandas, perros! Hijo, cómo sería bonito eso. Sí, la verdad, ojalá pasara, por lo menos creo que es un muy grande y muy poderoso precedente, porque la industria es una industria que mueve muchísimos millones y el mundo está volteando a verlos. Y de veras que a estos grandes ejecutivos como Bob Iger, que la verdad dijo una serie de estupideces, porque no hay otra palabra para llamarlo, la opinión pública está volcadísima contra ellos, ¿eh? Ojo, o sea, la verdad eso también es muy poderoso, ¿eh? Sí, ven, lo vi hace una semana, ¿se acuerdan de aquel submarino que implosionó con unos millonarios ahí que se murieron por idiotas? Ah, sí. Bueno, muchos estaban diciendo, ay, cómo se están riendo de una tragedia. Y alguien dijo, eso no es una tragedia, eso es A lo más es un evento triste para los involucrados, pero por una tragedia significa que es algo no previsto, y esto no era no previsto ni por error. Y que aparte era, o sea, no veía que, no me acuerdo quién lo dijo, era alguien que sigo en Twitter, era escritor, artista, no me acuerdo, que no veía que esto fuera, o sea, que la burla de la gente común fuera en broma, no, que su sensación, y es probable que sea cierto, es que en verdad ahora sí ya hay una animosidad muy canija de la gente común contra los ultra ricos. Porque ya no estamos hablando de gente millonaria, de unos cuantos milloncitos que pues ahora sí no, o sea, no los tengo yo, pero tampoco hacen como que gran daño. No, estamos hablando de gente que tiene más dinero del que es humanamente posible gastar. Ajá, o sea, que tienen más riqueza que el PIB de un país completo, ¿no? Sí, exacto. Así que se siente que si hay una enorme animosidad genuina al respecto, así que, pues no sé. Si los dueños de los dueños y CEOs de los estudios estaban pensando que, volteamos la opinión pública a nuestro favor, que lo piensen de nuevo, ¿eh? Fíjate, te cuento una anécdota, fíjate que de repente para, no sé, ponerte en algo de fondo y no sé, para, como dicen en inglés, decompress, como que ya después de la chamba y ver algo estúpido, me pongo a ver a veces The Big Bang Theory. Y en un capítulo salió Elon Musk. Haciendo, o sea, ve nada más, dije, y no, yo creo que tiene, no sé, 8 años que salió ese episodio, no lo sé. Pero sale, o sea, la escena en la que lo pusieron, dije, no, o sea, no sé cómo explicártelo. Mira, te voy a contar la escena y a ver qué. O sea, en el capítulo están, bueno, está el elenco de Big Bang Theory dividido en varias partes, pero pa pronto hay una parte donde Howard Wolowitz y Rajesh están en una soup kitchen en Estados Unidos, o sea, para en un día, en un Thanksgiving, o sea, para darle de comer a los pobres y no sé qué, ¿no? Y los ponen a lavar trastes. Y quien también llega según de voluntario para lavar trastes es Elon Musk. Y así de, ¡ay, bullshit!, ¿no? Sí, exactamente, ok. Y Wolowitz, así, Howard, así de, ¡no manches, eres Elon Musk, que no sé qué! ¡Wow, soy tu fan, que no sé qué! ¡Me encanta Tesla, me encanta no sé qué tanto! Y dice, ¡oh, sí, no sé qué! Te voy a dar mi correo para que me escribas, no sé tanto. Y dije, ¡wow! O sea, hace unos años quizá había gente que verdaderamente, o sea, genuinamente, un alto porcentaje de la gente decía, ¡wow, Elon Musk! ¡Vamos, qué admirable persona! No lo sé, pero hoy por hoy, o sea, sale una nota de Elon Musk y dices, ¿ahora qué se le ocurrió a Hank Scorpio, no? Sí, solamente sus amigos de ultraderecha lo siguen admirando. Los demás, ya no, honestamente. Pero sí, hubo un tiempo, yo creo, que sí la gente decía, no, es que es como el Tony Stark en la vida real. Y dije, ¡ay, bullshit! ¿No? Sí, no, el dude no es ni ingeniero, ¿eh? No, aparte es. Y que digas, ¡ay, es que empezó sus empresas! No, tampoco, o sea, pero, o sea, no, lo heredó de una mina de esmeraldas de su familia, de que la consiguieron durante la época del apartheid en Sudáfrica. Efectivamente, así como que digas, uy, self-made millionaire, mayas, ¿no? No hay nada, no hay ningún self-made millionaire. No lo hay. No, hay herencias, ¿no? Hay herencias y estamos los demás. Exacto, entonces, sí, coincido con tu comentario, la gente no está apoyando o no está del lado de estos súper ricos, de estos billonarios que controlan grandes cantidades de dinero y más que nada que están tan desconectados de la realidad, o sea, tan fuera de proporción de lo que la gente que trabaja en sus empresas, o sea, alguien que hace un guión o alguien que actúa como un extra, o sea, están tan desconectados de que la gente necesita pagar su renta, comer, pagar la escuela de sus hijos, y lo vean como que sus demandas son algo desproporcionado. Come on, man. Sí. Esto tiene el potencial de sacudir varias cosas en el mundo. Ojalá se dé. Pues vamos a ver. Por eso ahorita soy el Comrade Rat. Así que ustedes sabrán. Y hablando de sacudir las cosas y hacer un impacto en el mundo dentro de un universo de ficción, pues esto se va a sacudir en diciembre, ¿verdad? Hubo una noticia en la semana que me hizo muy, muy feliz. Ahora una nueva película de Godzilla no del universo de Universal Studios, ahorita no hay nada de eso, ni se lo imaginen. Estamos hablando de Toho, del Godzilla tradicional, original. El Godzilla es muy japonés, ¿no? Muy japonés, y el Godzilla de Toho regresa, después de que no hubiera nada desde Shin Gojira, pues viene una nueva película de Toho, una nueva película de Godzilla, sale este mismo año, lo que evidentemente ya está hecha, lo tenían muy guardadito. Se va a estrenar primero en Japón, evidentemente, y un mes después, me decías, sí, estrena a nivel mundial. Se estrena, es algo que también me dio mucho gusto, el 1 de diciembre, mi cumpleaños es el 2 de diciembre, así que adivinen qué voy a hacer el sábado, y el 2 de diciembre es sábado, adivinen qué voy a hacer ese sábado. Efectivamente. Donde sea que haya función, así me tenga que mover al... iba a decir otra cosa, al sur de la Ciudad de México. Perdón, muy, muy al sur, así donde de veras no les da el sol. O bueno, sí les da el sol y más bien les cae más agua. Así me tenga que ir ahí, así sean las 12 de la noche, no me importa, la voy a ir a ver. Es que es Godzilla y vi nada más, es una escena en la que sale Godzilla en un teaser. O sea, ese monstruo se ve impresionante. Godzilla Minus One se llama la nueva película, y hay una razón del por qué se llama Minus One. Esta es una curiosa, es bien curiosa, esta película leí el concepto, me llamó la atención. Es lo que se conoce como period piece, o sea, una película ambientada en cierto periodo de la historia que no es el actual. En este caso estamos hablando de los 50, 40 o 50, no estoy totalmente seguro, pero es el Japón de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, después de los horribles y totalmente innecesarios ataques unilaterales de Estados Unidos contra el pueblo japonés. Ellos estaban en el hoyo, estaban en el cero. Y se llama Minus One porque después de que ya estaban en el hoyo, llega un desgraciado lagartijo nuclear a amargarles más la vida. Puta. Man. Wow. Ahora sí, entiendo el Minus One. Que va a ser un tono muy distinto de películas de Godzilla, más serio, o sea, como el estilo de Shin Gojira, pero no tan... ¿cómo decir? No tan... Ay, no quiero decir que Shin Gojira sea súper reflexivo y como que fake deep estilo Evangelion, pero más o menos. Es hideakiano, ¿eh? Es hideakiano, también, o sea, no puedo decir que sea lo mismo, pero por ahí va. No, el chiste aquí es que sea una película con el... que le dé un llegue a ese clásico de la cinematografía mundial que es Godzilla de 1954. Que obviamente, Toho creo que está totalmente consciente que no puede recrearlo. O sea, esa película es una obra maestra, insisto, de la cinematografía. Es una herencia ya del pueblo japonés hacia el mundo. De veras, si no la han visto, véanla. Es maravillosa, es fantástica, es aterradora por muchas razones. No, están conscientes que no la pueden recrear, pero de que pueden hacer un esfuerzo por darle a nuevas generaciones ese feeling de oigan, vean lo que es el terror nuclear, sí lo pueden hacer. Yo estoy muy, muy emocionado por esa película. Yo también, o sea, desde que vi el teaser, vi la premisa de que iba a ser una period piece, pero no sabía exactamente cómo o qué onda. Ahora me hace mucho sentido lo de Minus One. Híjoles, o sea, narrativamente tiene mucho potencial esa idea, ¿eh? ¿Verdad? Se me hace increíble. Y ya vi el diseño, ya salió, o sea, también no se están guardando nada, ¿no? Ya salió el diseño del nuevo Gojira, del nuevo Godzilla, de Big G. Me encantó porque se me hace una muy buena amalgama entre un monstruo como... Shin Gojira no es un monstruo, es un demonio. Pero se ve monstruoso el nuevo Godzilla. No es ni Shin Gojira, no es ni el Godzilla gordito de Universal, que es más pachón y es más bonachón. Tampoco es el Godzilla monstruo que sale de la última época de las películas de Godzilla. Es una muy buena amalgama entre los diferentes... entre ser así el demonio Shin Gojira y el Godzilla monstruo de Toho de la época anterior. Es una muy, muy buena amalgama. Se ve muy, muy bien, honestamente. Pero sí se ve un monstruo, ¿eh? Ajá, sí se ve aterrador. No como el demonio de Shin Gojira, pero sí se ve aterrador. Sí, la cosa Shin Gojira es una cosa, es una pesadilla. Este es un monstruo, nada más. Digo, no es como que... no es como que sea mejor, pero... pero más o menos. Sí, no, no. Estoy muy, muy emocionado por esa película. Me hizo la semana. Si vamos a esas, me hizo el año, ¿eh? O sea, tienes... Aparte de tu cumpleaños, tienes algo más... Algo muy grande que esperar para fin de año también, ¿no? Sí, o sea, va un par de años que la industria del entretenimiento me da mi regalo, ¿no? Que regalos mañañaras, o sea, los tengo que pagar. El año pasado salió Midnight Suns, el primer juego triple A donde sale mi personaje favorito en la historia, Nico Minoru. Y ahora sale Gojira. ¿De nada más? Qué curioso, ¿no? Por cierto, digo, Nico no es exactamente un producto, o sea, no es producto de la industria japonesa, pero vaya, se supone que es un personaje de ascendencia japonesa, estadounidense, pero de ascendencia japonesa, ¿no? Y pues Gojira, imagínate. Es lo más japonés, ¿no? Es lo más japonés que puede haber. Por cierto, nota al margen, el cómic este de Midnight Suns se acaba de publicar en español en México por Panini. Salió esta semana. Sí, me había enterado. Me enteré por ¿cómo se llaman esos cuates que siempre me...? ¿Sector cómic? Sector cómic, que siempre me taguean por ahí. Me enteré por ellos. Así que, ay, qué bonito, ¿no? Sí, qué bueno, o sea, qué bueno que más gente tenga oportunidad de leerlo. Si ya jugaron el juego quieren leer el cómic en español, adelante, ahora es cuando, ¿no? Sí, ¿que se parecen algo? No, no. Ya lo platicamos, pero no se parece. No, no se parece absolutamente. O sea, el único elemento en el que se parece es por tres protagonistas, bueno, cuatro. Blade, Nico, Ileana y Wolby. De ahí en fuera no se parecen nada. No hay Strange Academy en el juego. No hay no está la abadía en el cómic. El resto de los Midnight Suns no están. No se meten los Avengers. No hay personaje customizable ahí en el cómic. Así que no se parecen. Pero hey, pero Profit, ¿no? Pero Profit, ojalá les haya ido bien, espero. Ya lo conseguí también, por cierto. Y muy bonita edición, déjame decirte. Qué bueno. Mejor que el panfleto de Marvel. Sí, yo tengo los números sueltitos y hice un double dip ahí con el número 4, porque es una portada variante donde sale es el diseño de Nico y de Robbie en la portada. Robbie, qué bonito, ahí estás, pero aquí me interesaba era Nico, ¿no? Así de Robbie, sí, muy bonito, ¿no? Como en los Simpsons, de sácate tú, ¿no? Ándale. Pero bueno, volviendo a Gojira, a Godzilla, la neta, estoy muy emocionado también, ¿eh? O sea, ¿viste el logo, el diseño? Está súper bien pensado ese asunto, ¿eh? Sí, Toho, o sea, es que Godzilla es pues el flagship de Toho, o sea, es su consentido. ¿Y cómo no? Y cómo no. Yo creo que no es el consentido nada más de Toho. Hay una enorme cantidad de personas que, si nos dicen, oye, ¿cuál es tu monstruo favorito del cine? Muchos dirán Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein, dirán el hombre lobo, alguno de los monstruos de Universal o algún monstruo moderno. La enorme mayoría, estoy seguro que en segundos, el segundo monstruo más famoso o más querido en la historia es King Kong, pero no tengo ninguna duda, el monstruo más querido en la historia del cine es Godzilla. Y de veras, ¿alguien tenía alguna duda de cómo iba a acabar esa pelea? los muy los que tenían mucha fe, ¿no? Pues sí, nomás ellos, porque... Porque, a ver, o sea, realmente Monke le iba a dar, le iba a ganar al reactor nuclear andante en forma de lagartijo que es Godzilla. No. No. Tenían esperanzas por el tráiler. Sí, el que le da acá un guamazo con el puño bien cerrado, ¿no? Pero a felicidades, yo tengo aliento nuclear. Y sí, así como que Godzilla, ya se fue gratis, hijo. Ya cuando tiene el piso de levanta, todo lo hemos terminado. Ok, ya. Eso me encantó, que tuvieron las balls de decir si iba a haber ganador. Nada de que, ay, vamos a ser amiguitos. Y no. Hubo ganador, ¿no? Hubo ganador y es Gojira. Y él es la onda. Sí. Es una película muy estúpida, si quieren, no importa. La última media hora de esa película vale la pena. Ah, sí, claro. Ay, su mecha Godzilla, ¿te gustó? Ah, no mucho, ¿eh? El diseño no me gustó mucho. Sí, el diseño estuvo, yo creo que fue lo más débil de esa, o sea, no es gran película, es una película de monstruos. Es un poquito aburrida para ser película de monstruos, pero bueno. Pero el diseño de Mechagodzilla sí es como que el punto débil, ¿no? Sí, me gustó que estaba ligado al origen, al King Ghidorah, ¿no? Pero... Sí, como en la época, después de la época Showa, la que le siguió en Godzilla, así es, también está ligado a ese mismo origen, ¿eh? Sí, o sea, bonita referencia, ¿no? Eso estuvo chido. Sí. Eso me gustó, eso estuvo muy bien. Me gustó que sea una amenaza y que Godzilla no le pudiera ganar solito. Eso también me gustó mucho. Sus habilidades mecagodzileras son muy padres. Un mejor diseño, un diseño más, no sé, que se viera más monstruoso y amenazador. Yo lo hubiera apreciado mucho. Sí. ¿Sabes a mí qué me encantaría? O sea, ¿cuál sería mi sueño así, guajiro de una película de Godzilla? Y no sé si con actores, o no sé si quizá en anime me gustaría más que fuera esta de Half Century War, una adaptación, estaría fantástico. Una adaptación en anime imitando el arte de James Stockwell. Ándale, uf. Digo que así. Sería una maravilla eso, ¿eh? Eso sí, sería... Oh. Es de mis historias favoritas de Godzilla y curiosamente no es una de cine. Ajá, exacto, es en cómic, ya, yeah, lo que hace el buen James. Es que también James Stockwell es muy apasionado de Godzilla, ¿eh? Muy, muy apasionado, le encanta el monstruo. Híjoles, no más porque no vi su Twitter, porque ya me imagino su reacción era que vio así de, ¡ah, haber gritado como Flanders! ¿Eh? Sí, no está mucho en redes sociales, él las evita. No, hace bien. No está seguro, estoy seguro que él está también súper contento. Sí, que se aviente un fanart del nuevo ahora que lo vea más a detalle, ¿no? Sí, de hecho estaba viendo en... ¿Cómo se llama esta página? ¡Ay! Hasta la cerré. Creo que era Screen Rant, algo así, no sé. Se va a poner un display de 2.30 metros en varios cines de Japón, ahí con el nuevo diseño de Godzilla. De aquí hasta el 31 de agosto, dices, ¡damn! ¿Eso es promoción o qué onda? Pues que nos los presten después del 31 para acá, no mínimo en una... En una salita, ¿no? Me lo regalen y yo lo pongo en lugar de árbol de Navidad. Sería mi Godzilla de Navidad. Le pones foquitos o no sé, ¿no? Le pongo foquitos en las escamas para de atrás para que se vea como que va a lanzar aliento nuclear y todo. Sí, échamelo. Acá se los recibo, no hay bronca, ¿no? Les pago el envío, ¿no? Les pago el envío. ¿Cuál es la bronca? Bien, entonces, carnal. Oye, pues ahorita que hablamos también de cómic, precisamente, que hablábamos del cómic de James Stockwell. Y de cómo de repente los medios influencian el cómic y al revés. Pues, ¡oh, sí! ¡Rayos! La comidilla también de la semana, ¿eh? No duró mucho esto, pero bueno. Ay, bueno, sí, hay un elemento ahí que se me hace muy divertido. Sí, digo, lo que todo el mundo sabía, ¿no? Kamala Khan se murió y regresa, ¿no? Sí, es como el Rafa de los Simpsons. Así, ¿qué, no estabas muerto? Nope. Oye, pero yo te vi morir. Eres como Rarotonga, yo te vi morir. Sí, pero ya no. O como cuando Moe saca a Barney, ¿no? Ya regresa y está. Sí, es que le digo a mi hermano, no sé, no compré ese cómic, pero salió en esta semana como que el epitafio de Miss Marvel después de que, honestamente, de una muerte. No sé cómo haya estado también, no quise leerlo. No me super encanta la idea de que se haya muerto en un cómic de Spider-Man. A nadie le gustó eso, ¿eh? A nadie. Yo creo que ni a los que son fanáticos de Spider-Man. No. Y más porque déjame decirte que el rol de Seth Wells ahorita no es precisamente lo más querido de Spider-Man en los últimos años, ¿eh? Y es que, o sea, también sorprende, ¿no? O sea, si vas a matar a un personaje que en su momento fue de los consentidos de Marvel. Pues uno hubiera esperado uno de sus eventos que tanto les gustan o hacer una serie regular con la excusa de que a la mitad te eches al personaje para que un par de meses después del bus de ventas nuevo con otro número, nuevo número uno, algo así. Ajá, pero ahora ni eso pasó, no fue ni en un evento, fue en un número random de Spider-Man y ni siquiera vamos a esperar un bus de ventas, así, sí, va, ya regresó. Sí, estuvo muy raro. En fin, creo que a nadie le gustó. Yo creo que estoy seguro que hay mucha gente, incluso en el editorial, que fue de, pues bueno, al mal paso darle prisa, tal vez. Es lo que hay, porque hay que salir a tiempo con la película de Marvel. Pero todavía falta un buen, ¿no? octubre o noviembre, algo así. Había tiempo, pero bueno, ok. No tanto. Acuérdate que los cómics tardan mucho en hacerse, dude. Pero eso lo habían planeado desde antes. ¿Desde cuándo sabían que venía la película, no? Sí. O sea, sí. Pero, mira, a ver. Hay un punto aquí que creo que no estamos considerando en general. O sea, por supuesto, la gente desde hace mucho tiempo sabe cuándo se va a estrenar unas películas, sobre todo producciones de Marvel o de DC. Pero de que les llegue el aviso a la editorial de, oigan, los meros patrones quieren que el personaje se parezca ya de una vez, no creo que les haya llegado con tanto tiempo de anticipación. Puede ser. Por lo menos con un año de anticipación, y consideren que hacer un cómic no es facilito. Hay muchas cosas por coordinar y evidentemente por hacer. Los artistas, pues no es como que surren dibujos, ¿eh? Y los editores, ¿no crees que, o sea, sobre todo editar dentro de un universo compartido como el universo Marvel, en los cómics, que hay tantas publicaciones, que no la vayas a regar, que no vayas a poner algo que no es, no está fácil? Sí, así que, digo, es más bien eso. O sea, yo siento que les dieron ahí la instrucción dentro de lo que cabe temprano, pero pues no exactamente temprano para tiempos de cómic. Yo creo que les hizo lo que se pudo, a nadie le gustó, ya se hizo, ¿no? Y ahora el asunto es que, pues ahora Kamala, el chiste es que refleje su contraparte en el universo fílmico, ahora va a ser mutante. Mi hermano, hay un par de cosas chistosas al respecto, ¿no? Número uno, se muere Kamala Khan, y ya existe ese concepto dentro del universo Marvel de que cuando los mutantes deciden de que no animáis, alguien no se va a morir por mis puros pantalones, sí existe, aunque no sea mutante. Le comentaba que en esa serie de Avengers y X-Men contra Eternals, al final de esa serie, que le digo que estuvo divertida, no es la gran cosa, pero tampoco es tan mala, al final a los mutantes anuncian una cosa llamada la Phoenix Foundation, la Fundación Phoenix, como su nombre incluso lo indica. Es una fundación que se iba a dedicar a, en la medida de lo posible, porque tampoco pueden hacerlo con todo mundo, pues cuando alguien tiene lo que en inglés se conoce como una untimely death, oye, pues vamos a ver si podemos echarle la mano ahí a esa persona y su familia para pues darle un segundo chance en la vida, ¿no? Muy literalmente un segundo chance. No tengo idea de si ese concepto se haya utilizado ya, o sea, honestamente no tengo ni idea, pero ya existía. Así que, por un lado, me da un poquito de risa que yo creo que son los mutantes los que dijeron, no animáis, o sea, que Kamala se murió, no, por mis pantalones que no, van a ver cómo le hacemos que regrese. Y por otro lado, es así de, cuando estaban acá preparando el Kamala Juice para sacar una nueva Kamala, así de, oye, ¿por qué estás poniendo genes mutantes y no enjimas? Ah, los enjimas apestan. Ya no nos caen bien. Nunca nos han caído bien, aparte nos querían extinguir o algo así, que a la goma con los enjimas, ahora va a ser mutante. Oye, y si no le gusta ser mutante, pues que se muera otra vez y la hacemos como quiera. De momento es mutante, ¿no? De hecho, así se llama el cómic. Miss Marvel, The New Mutant. Ah, se va a juntar con los nuevos mutantes. Okay. Hasta eso estaría padre, ¿no? ¿Y viste el loguito? O sea, el loguito del cómic es con la tipografía de Krakoa. O sea... Sí, con el diseño de Tom Mueller. Uh-huh. También por eso digo a mi hermano, oye, entonces, eso de Fall of Krakoa, no se puede ir tan al caño tan rápido porque falta que regrese Kamala, ¿eh? Sí, yo creo que todavía... por ahí leí que creo que va a estar ligado a lo de Fall of X, lo de su título, pero... igual, no creo que se vayan muy lejos lo de Krakoa todavía, ¿eh? Sí, o no creo que sea... O sea, no creo que se vaya a acabar 100% lo de Krakoa. O sea, uh-huh. Va a haber todavía elementos por ahí con los cuales jugar por el regreso de Kamala, ¿no? O sea, pero también por eso se me hizo ahí... Se me hizo chistosito todo este asunto. Y pues sí, anuncia que viene una insisto, no me super encanta, que es una miniserie, no es una serie regular. Que ya no nos gusta Kamala, o cuál es la bronca, ¿no? En fin. Una miniserie, el equipo creativo es el que se me hizo raro. Dicen que coescribe la pobrecita de Iman Vellani, la actriz que interpreta a Kamala Khan en las películas de Marvel. Siento que más bien pone el nombre, y digo, sé que sí le gustan los cómics a la señorita y todo, pero pues vaya, no tiene formación de eso, ya tiene formación de actriz, incluso de actriz todavía es muy novata, su primer papel de hecho fue Miss Marvel. Uh-huh. No dudo de que tenga la capacidad de aprender y que pueda aportar buenas ideas, pero bueno, siento que aún así pues más bien va a poner el nombre, ¿no? Y también como para un poquito de relaciones públicas para limar asperezas con los fans, tal vez. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y como dices, no está sola. Quien escribe, si es un escritor o escritora, no lo sé, porque el nombre no me dice mucho, pero profesional, porque es coescribe la serie de televisión de TV de Miss Marvel, es Xavier Pirzada. O sea, pues como bien dices, ¿no? O sea, a lo mejor Iman aportará alguna que otra idea, o capaz que es una gran escritora y no sabemos, ¿no? También puede ser, o sea, no, de veras no sabemos, pero vaya, nada indica todavía que lo sea. Mira, no quiero comparar, pero, o sea, es muy joven, a lo mejor es inexperta, pero, y desde luego también el señor no fue quizá el mejor escritor, pero desde que dejó huella en la industria, Jim Shooter escribía La Legión de Superhéroes a los, creo que 14, 15 años, ¿eh? Sí, sí, bueno, o sea, puede ser, ¿no? Por cierto, busqué a Xavier Pichada, es dude. Ah, es un dude, ok. Así que bueno, para dar el crédito completo. Ellos son el equipo que estaría, bueno, escribiendo. El arte es el que se me hizo ahí, honestamente, es el que sí se me hizo muy raro. Lo va a ilustrar Carlos Gómez. Le decía a mi hermano, Carlos Gómez es un gran artista, es muy, muy buen artista, por supuesto. Nunca voy a decir que no. El asunto es que el dude es bastante eye candy. Es el que hizo Exterminators, por el amor de Dios. Que si no lo han leído, y tienen la aplicación de Marvel Unlimited, ya está completa, por cierto, 5 numeritos. Es una pachanga, ¿eh? O sea, está súper divertida, pero sí, como dices, es fanservice a lo descarado, ¿no? Uf, o sea, y de hecho, en buena medida, esa miniserie se hizo con esa idea. Vamos a hacer fanservice. Fanservice de estos personajes de mutantes que nadie los está pelando ahorita. Y déjame decirte una cosa, está bien divertida la serie, ¿eh? Por supuesto, a mí me encantó, me gustaría que hubiera más, no exactamente igual, pero pues más con ese conceptito de nada más vamos a hacer tonterías a ver qué sale. E incluso el cómic se considera así, ponen su parental advisory de, oigan, aguas, hay consumo de alcohol, hay a tus ex-women favoritas haciendo estupideces, risky shots y demás, o sea, chill, o sea, ahí está, pero chill, ¿no? Y que me pongan a hacer a un personaje, uno, juvenil, y dos, tan querido y wholesome como Kamala, ok, no dudo que lo pueda hacer, pero curiosa decisión, pues. Y tres, musulmana, ¿no? Y aparte, ¿no? O sea, donde... Y no digo... Hay musulmanas que no son nada recatadas, lo cual es totalmente normal. Pero ya sí. La personalidad de Kamala siempre ha sido de... Chill conmigo, dudes. Uh-huh, uh-huh. Por eso decir como que... Ok, curiosa lección. ¿Está curiosa la lección? Vamos a ver qué onda. Es un buen reto, ¿no? Para él. Sí, claro, es un buen reto. También como artista esto seguro que le puede llamar la atención. Lo único que no me super encanta es que es miniserie. O sea, otra vez, ¿por qué no darle una serie regular, no? En fin. Yo me imagino que es miniserie para que durante esos 6 números esté el nombre de Iman Vellani en la portada. Ah, ok. Sabes que es un buen punto. Ya después, no sé, algún otro escritor ya de la casa la tome el título o haga un nuevo título, ¿no? Es muy probable. Otro detalle curioso. Bueno, las portadas van a ser de Sara Pichelli. Que como dices, ha dado mucha chamba la señora Pichelli, ¿no? Sí, haciendo un gran trabajo en en Scarlet Witch. Yo la recuerdo mucho por Ultimate Spider-Man. Ah, qué buen trabajo hacía ahí. Sí, de hecho ya es la diseñadora, ¿no? De Miles. Es verdad, tienes razón. O sea, es la co-creadora de Miles, ¿no? Sí. Del traje negro antiguito es ella. Wow, sí, es cierto. Wow, no recordaba ese punto. Que hablando de trajes, el nuevo traje de Kamala que es el traje es, ¿cómo decirlo? El de soy fan de los X-Men, volteenme a ver. Más bien se me hace que se lo regaló Cyclops porque es su gran cuate, ¿eh? Puede que, pero tiene elementos de X-Men y elementos de Miss Marvel. Pero tiene color de Cyclops noventero. Yo, ¿sabes a qué? Bueno, sí. Por la ¿cómo se llama? Está amarillo y azul. Y un poquito de rojo también. A eso iba, esa cosa roja, que no sé si es una bufanda o cómo se le llame, pero... Flash. Eso. O sea, como que tienes que meter colores. Pero ¿sabes a quién me ha recordado un poco? A Kitty Pryde. Bueno, sí, cuando querían darle un uniforme decente a Kitty, tal vez. Puede que. Después sabemos que la pobre mujer era un desastre andando, ¿no? Y tiene el logo la X con el logo nuevo, digamos, en un brazo. Y en el cinturón tiene... Es el mismo loguito, pero por el tamaño y lo que sea, parece la X de la época de... Sí, o sea, de cuando usaban el mismo uniforme todos, ¿no? Ándale, sí, de hecho. y diseñado por Jamie McElvey. Jamie McElvey, o sea que por cierto, es el diseñador de el traje original de Kamala, más el traje de Captain Marvel de Carol Danvers. Sí, el señor ha hecho grandes diseños icónicos de personajes para Marvel, ¿eh? Y le encargaron este. Yo creo que fue un paquetazo también, ¿eh? Imagínate, o sea, porque ahora tiene que ser reconocido, o sea, tiene que ser reconocida como Miss Marvel, porque ya hay un esquema de colores, ya hay un diseño que la gente está acostumbrada, incluso ya ahora en medios, ¿no? Viene una película donde hay un diseño que se tiene que parecer, y pero además tienes que decir, aparte es una mutante y ahora es parte de los X-Men, ¿no? De los X-Men, entonces es como que, ah, oh, ok. Sí, y aparte, ¿qué crees? O sea, sí tiene que parecerse, pero no puede ser igual, ¿eh? Ándale, aparte de todo. Y quieren todavía la parte más jodida del asunto. Aparte, hazlo no tan complicado para que futuros artistas tengan un... no se vean en figurillas a la hora de dibujarla. No quieren nada. Oye, porque sí, luego eso pasa, ¿no? Que hay gente que se avienta unos diseños acá bien fregones, bien complejos, que solo ellos saben dibujar, y cuando llega otro pobre monito a dibujarlo en un evento o cómic de invitados, así... Es lo que le va a pasar a Carol, el nuevo traje de Captain Marvel. Es un diseño súper chulo y bonito, pero está bien súper complicado, ¿eh? Así de puta. Sí, como que, oye, ¿están conscientes de que esto es un cómic mensual, ¿verdad? Exacto, y hay que dibujar cada cosita, ¿eh? O quieren que nada más salga como en unos 5 o 6 paneles, porque, pues, está canijo. Y dirías, ah, bueno, hay que diseñarlo simple, qué fácil. ¡No! Diseñar algo simple está difícil. Sí, o sea, diseñas algo simple, pero el chiste del diseño simple es para que a la gente se le quede en la mente ese diseño. Ajá, o sea, no es como que, ah, pues es un diseño, no pun intended, no es un diseño X, ¿no? Sí, esa es la única, fíjate que esa es una parte, quizá ¿no? Alguien que esté más... metido en esa parte de diseño me pueda corregir la plana. Ojalá alguien lo haga, pero siento que esa es la única gran debilidad de Runaways. Achis, los mariachis. A ver, explica cómo. Fuera de sus... De que, mira, si no pones a... Si ves a un personaje femenino, juvenil, de ascendencia asiática... Si no le pones un báculo chistoso, difícilmente sabes que es Nico. Podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Si hay una rubia alta, tradicionalmente guapa, que no está brillando como arcoíris, como si viviera eternamente en el Pride Month, no sabes que es Carolina. Bien podría ser Margot Robbie en Barbie, ¿no? Exactamente. Si tienes a un dude, insisto, también tradicionalmente bien parecido, musculoso, musculoso pero joven. Si no tiene unos guantes de box mecánicos y un dinosaurio que lo acompañe, es Kenny, ¿no? Y no Chase Stein. Es un buen punto. Lo mismo pasa con Molly. Le quitas los gorritos, es cualquier mutante X. No pone intended. A Víctor Mancha, o sea, lo dibujan tan distinto en todos lados que si no lo pones con... poderes eléctricos y les dices Víctor, no van a figurarse que es Víctor Mancha. Oye, sí, creo que es el que ha tenido visualmente un diseño más inconsistente, ¿no? 100%, así que si no le das como que sus características icónicas, así que los pones de civiles, honestamente pasan como cualquier dude, no tienen un uniforme, no tienen un diseño icónico, quizá por eso Nico es más reconocida, porque pues ella sí es God, pero de ahí en fuera... No hay mucho. Y opinión polémica, tal vez la mía, no lo sé, pero creo que tal vez es perfectamente lógico para los personajes, porque están huyendo. No quieres que nadie los vea, ¿no? Exacto. O sea, pero digo, esa siento que ha sido la gran debilidad visualmente hablando de Ronald. Exacto. Versus los Young Avengers, ¿no? Que son totalmente trajes de superhéroes, ¿no? Sí, todo el mundo reconoce, o sea, incluso a los originales, ¿no? Todo el mundo reconoce a Patriot, a... Bueno, antes Hulkling, ahora simplemente Teddy, a Wiccan, a Kate no se diga, al infeliz de Iron Lad. No sé, Iron Lad no me caía mal, pero quien es abajo de la máscara sí me cae súper mal, en fin. Y yo de los siguientes Young Avengers, pues todavía más, ¿no? O sea, todo el mundo reconocía a América Chávez, aunque incluso ella se vestía normal, ¿no? En mezclilla, con shorts y demás. Reconoces que es América Chávez. Tenía una estrellota en la espalda, ¿no? Sí, exacto. O sea, todavía es fácil. O sea, hay elementos icónicos, diseño de Jamie McElvey, por cierto. Hay elementos icónicos que con los cuales los puedes reconocer. Runaways casi no tiene eso. Tengo, salvo por Nico, que es Scott, de ahí en fuera, muy difícil, ¿eh? Eso Carolina le tienes que poner en su forma glowy. Si no, difícilmente sabes que es ella. Den gracias de que tienen a All Lace, porque ella sí no la dejas de ver. Sí, exacto. Si ves a un grupo de chamacos sufriendo las de Caín ahí mugrosos, dices, pues, ¿qué son los de NYX? Ya cuando ves que tiene un dinosaurio, son Runaways. Sí. Ah, entonces sí son awesome porque tiene un dinosaurio, ¿no? Exactamente, de hecho fue por eso por lo que yo me acerqué a los Runaways. Por All Days, claro, pues sí, pues que es un dinosaurio, ¿no? Tenía un dinosaurio y dije, oh shit, este es el mejor equipo que pueda haber, ¿no? Y sí, resulta que sí era, pero no nada más por el dinosaurio. Sí, exacto, pero ay, All Days. Pero sí, así está el asunto con Maru. Digo, sí me dio mucha risa que un día después de su funeral es de no se preocupen, aquí regresa. Oh, Dios, denle una semana, ¿no? O sea, déjenme llorarla tantito, ¿no? Oh, Dios. Oh, Marvel, no tienes ni tantitos escrúpulos, de veras. Hey, no. Pero bueno. En fin. Ya veremos qué tal con esta serie. Miss Marvel, The New Mutant. Bueno, ok. Yo que se junte con los nuevos mutantes, ¿no? O sea, tiene el potencial de ser una dinámica muy interesante de, pues es que Kamala, hasta donde tengo entendido, ella no se ha comprado el Kool-Aid de los mutantes, y es de, oigan, ahora soy mutante, o sea, bien por ustedes, pero ya me voy a mi casa, ¿no? Sí tengo papá y mamá que me aman, no como ustedes, o sea. Así, no, tú tienes que estar aquí con la secta, digo, en Cracoa, ¿no? Sí, exactamente, o sea, sí tiene potencial para ser algo muy divertido, no sé, ojalá se vaya por algo no tan dramático, no sé, incluso que al grado de que Kamala regresa hacia su casa, de que creen, no me morí, ¿no? O sea, y su mal eche, le aviente una chancla o no sé qué, bueno, algo, no sé. Hay potencial ahí para cosas muy divertidas, ojalá lo aprovechen. Exacto, carnal. Digo, pues, si ya se aventaron la bronca de matar al personaje, bueno, solo hagan algo divertido con ella, ¿no? Pobrecita. Sí, que se nos olvide rápido esa muerte. Sí, insisto, a nadie le gustó esto, seguro que ni el equipo creativo, pero bueno. No. Pues nos vamos a un pequeño descansillo. ¿Te la de, carnal? Sí, vámonos a un descanso, vámonos con algo de musiquita pachona, tranquila, grindcore metal nada más para que... Algo relax. Estaba la semana pasada dedicado a la de mi hermano. Estamos platicando, mi hermano y yo, de vocalistas acá fregonas de metal. Salió el tema de Tatiana Shmailuk de Ginger, una agrupación ucraniana, por cierto, ucraniana. Ay. Técnicamente se dicen, ya ni siquiera dicen que es exactamente metal, es como que grindcore con algo de metal. Sus nuevos discos no me han encantado tanto, pero sus primeros tres discos se me hacen súper geniales, y lo que sí nunca va a desmerecer es la voz de Tatiana Shmailuk, que tiene una voz muy súper potente, súper gutural, y tiene la capacidad de moverla, o sea, de hacer así el súper gorila con gastroenteritis, y después, inmediatamente después, una voz muy melódica, que le da se da un quien vive ahí con las mejores épocas de Shirley Manson sin ninguna bronca. Sí, fácil, qué buen punto, sí. Uh-huh. ¿Cómo llegué a Ginger? Como lo hizo la enorme mayoría de nosotros, a través de Pisces, de Ginger. Si pueden, busquen la versión de Pisces en vivo, de Ginger. Súper canción, súper demostración de control vocal. Y obviamente también el resto de la banda, Eugene, no sé qué rayos, que es el guitarrista, que también es un excelente músico, aunque sus gustos últimamente ya no han sido los míos, pero bueno. Pero échensela, Pisces, Live Session de Ginger, y nos vemos en un ratito en el Café con Miquero. Y estamos de vuelta en el Café con Miquero, después de que escuchamos una canción, de hecho sí es bastante tranquila por momentos, Pisces de Ginger, la versión Live Session que los mandé a escuchar, ojalá la hayan escuchado. Ojalá les guste, ojalá, y si no, pues ni modo, total, ¿qué van a hacer? reclamarme. También les recomiendo la versión de Live and Wacken Open Air. Ah, que también está muy buena, ¿eh? Eso no lo he escuchado, fíjate. Búscala. Ese concierto es más concierto. La otra es Live Session, esta es Live Concert. Sí, hay grandes diferencias al respecto. Oh, sí, sí, sí. Y luego busquen los, le decía a mi hermano, luego busquen los videos de Reacción a Pisces. Son muy divertidísimos. Son la mera onda, ¿eh? Sí, sí, sí, de veras. Tienen mucho encanto. En fin. Casi tanto encanto como... No, pues es otro encanto diferente como este cómic del que vamos a hablar. Runaways. Para mí, volumen 5. Que técnicamente creo que así se debería conocer. Lo que pasa es que estamos en un pequeño debate, mi hermano y yo, ¿es el volumen 5 o es el volumen o es el tomo 2 del volumen 2, ¿no? Luego, ¿por qué creen que es difícil comprar cómics, no? Sí, no lo hacen fácil las editoriales, pero fíjate que le comentaba a mi hermano que la versión que yo tengo, bueno, yo tengo mi colección de Runaways campechana, llamémosle así. Porque tengo un hardcover donde vienen los primeros 18 números, que es la primera serie, o sea, el volumen 1, digamos, ¿no? De Brian K. Vaughan y Adrian Alfona. Y luego conseguí los siguientes que compré, no me acuerdo por qué fue, quizá porque era lo más barato, quizás lo que estaba disponible, no sé. A partir de lo que es, digamos, el tomo 4 o el volumen 1 de la... El tomo 2, ¿no es cierto? El tomo 1 de la parte 2 o del volumen 2. A partir de ahí, como hasta el 6, 7, lo tengo en este en un formato Digest que entiendo que hoy ya no se puede conseguir, está carísimo, ¿eh? Sí, ya no existe. Ya no existe, exactamente. Y ese, el tomo que vamos a hablar en cuestión, que está subtitulado como Escape to New York, Escape a Nueva York, pues tiene el numerito en el lomo de número 5. O sea, los primeros dos, los primeros tres números, tres tomos, pues es el primer arco de Vaughan, que sería el volumen 1. Y después decidieron continuar en Marvel. Atinadamente, la verdad creo que fue una muy buena decisión. Continuó la numeración de los tomos chiquitos, tamaño manga, un poquito más grande que los de Scott Pilgrim, con la numeración tal cual, o sea, sin ponerle volumen volumen 2, tomo 1. O sea, simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fantástico la forma que lo recopilaron en aquel momento. Creo que ya no se volvió a hacer así, pero estaba bonito también eso. Y me gustan mis tomitos chiquitos, ¿eh? Quizá haya sido también parte del por qué tuvieron tanto éxito, no sé. Puede ser, ¿eh? Y luego en mi colección más adelante los compré en sueltos. O sea, fui consiguiendo grapas en suelto en Bakis. Y luego me regresé a los tomos chiquitos porque ya no encontraba a los demás. Es un relajo mi colección de Runaways, pero así la quiero y la amo. Sí, yo los únicos que no... O sea, lo único que no tengo son los tomos chiquitos. Eso es lo que no tengo. Tengo tres volúmenes grandotes. Luego tengo varios Bakis. Luego tengo tomos normales, luego otros Bakis, y así nos vamos. Y luego hay cosas digitales también. Sí, bueno, eso es como que complementario, digamos. Sí, sí, sí. Y luego tienes portadas especiales, ¿no? Tengo nada más como, o sea, de Runaways, portadas especiales, qué buena pregunta. Creo que nada más tengo como... tengo como tres o cuatro nada más, ¿eh? La de Barnes & Noble, creo, ¿no? Bueno, pero ese fue de un tomo. Ah, del TPB, claro, sí. Sí, pero de portadas especiales de grapas, sí creo que nada más son como cuatro, incluso la del número 100, el número cuando regresaron, o sea, de la parte de Rainbow. Tengo una variante, o sea, tengo una variante, pero no la compré por ser variante, sino porque fue lo único que encontré, de la etapa de Moore, creo que fue el número... 6 o 7, que es una variante, pero digo, insisto, es porque es la que encontré, no porque fuera por ella. Creo que nada más, ¿eh? Fíjate, ¿y esa variante de quién? ¿No era de Ramos? No, no, porque Ramos hacía las portadas, es de otra persona, no me acuerdo. Tendría que moverme, ahorita luego les digo, no sé. Pero okay. Digo, nada más tengo tres. O sea, no... no soy tan obsesionado como uno pensaría, ¿no? Más o menos, pero no tanto. Pero bueno, tomo 5. Para mí tomo 5, o tomo 2 del volumen 2. Escape to New York. Básicamente dos arcos de historia en estos numeritos que serían números del 7 al 12 de la serie del 2005. O sea, la segunda serie. ¡Wow! Cómo han cambiado las cosas y también... Qué bonito fue revisitar esta etapa, ¿eh? Sí, fíjate que una de las cosas que se me hicieron... pues extrañas al volver a leerlo es que son dos arcos chiquitos de historia, en vez de que haya sido un arco de 6 números, como actualmente los hace Marvel normalmente, ¿no? Sí, y muy, muy distintivos, ¿eh? Porque no solamente por la temática, sino porque son dos arcos con artistas diferentes. Sí, el primer arco, que son nada más 2 numeritos, es de Takeshi Miyazawa, que ya había dibujado... No, sí, ya había dibujado de Runaways, ¿no? Uh-huh. Sí, en el volumen anterior, creo. Y el resto de los otros 4 números, pues regresa a Adrenalfona a los lápices. A este volumen, fíjate que le tengo un cariño muy especial. Ahorita voy a entrar al porqué. Voy a, como que, no sé si inaugurar o algo así, pero hay una cosa que me gustaría llamarle reminiscencias de la rata. Okay. ¿Por qué le tengo cariño a este número? Pero bueno, ahorita entramos en eso. Pues vaya, créditos completos, ¿no? O sea, el escritor seguía aquí siendo Brian K. Vaughan. Artistas, pues Takeshi Miyazawa y Adrenalfona. Craig Young, el entintador para Takeshi. Las portadas. Curioso que las primeras 2 portadas era algo que no se veía mucho en esos años. Entonces, las portadas eran de Chris Bachalo. Raro, ¿eh? O sea. Actualmente ya hace más portadas del señor, pero en esa época era más común verlo en interiores. O haciendo el cómic completo, ¿no? Uh-huh. Sí, hacer pura portada, la verdad es que casi no, era Chris Bachalo con colores de Tim Thousand. Uh-huh. La colorista era Christina Strain de Udon, letrerista Randy Gentile, aquí curiosamente aquí no fue ni Joe Caramaña, ok, mira, raro. Bueno, pues ahí están los créditos y... Por muchas razones, pero insisto, uno de mis volúmenes favoritos de Runaways. Pasan muchas cosas para hacer 6 números, ¿no? Demasiadas, o sea, hay... Simplemente los 2 primeros números hay un cambio enorme, enorme en Runaways, sobre todo en su roster. Y pasan cosas que dices, ok, y esto a la larga las cosas cambiaron, ¿eh? Sí, que es en buena medida también por lo que yo creo que la gente amaba a Runaways, ¿no? O sea... Pasaban cosas que en otros cómics normalmente no. Una de las primeras cosas que pasaron es que dije, hacía tanto. Cuando volví a abrir este cómic, dije, ¡sí es cierto! No me acordaba que en Runaways se enfrentaron a este, al enjambre. Enjambre. Enjambre. Sí, hubo. O sea, después de que. Después del primer volumen, donde, pues de buenas a primeras, terminaron por. Matar a sus propios padres para salvar el resto del mundo, pues como que ¿qué quedaba de los Runaways para hacer? O sea, ¿qué íbamos a hacer con ellos? La idea de Brian K. Vaughan era buena, de oye, o sea, les queda ese sentido de responsabilidad de, o sea, nuestros padres eran líderes criminales de la costa oeste de Estados Unidos y ahora que ya no están ellos hay un vacío de poder. Pues alguien se tiene que encargar de eso y ya no hay West Coast Avengers. ¿Qué otra cosa podemos hacer más que hacerle frente a ello, ¿no? Y así lo estuvieron haciendo. Ves que y en el volumen anterior, que sería el tomo 4, podríamos decir así, pues se enfrentan con esa realidad también de que pues no los que son héroes juveniles y que no... Rick Jones, pues no estaba tan de acuerdo con eso y crea este grupo de... Que acaban siendo como sus conserjes más bien porque acaban limpiando sus desastres, ¿no? Sí, Excelsior. Estaba Julie Power, por cierto. Sí, Prodigy, ¿no? Ricochet, ¿no? Ricochet, Darkhawk. ¡Ay, el azotado de Darkhawk! ¡Qué bajo cayó Darkhawk de los 90s que tenía su propio título y todo a ser, pues, de Excelsior! Sí. Así pasa, ¿eh? Bueno, si a Kamala la matan y la hacen mutante, pues que no le iba a pasar a Darkhawk, ¿no? ¿Y sabes qué me encanta? Que cuando empieza este cómic, están los Runaways por enfrentarse a Enjambre, a The Swarm. Y es, hay un comentario, no me acuerdo si es de Carolina o de Nico, pero de, ya hemos estado haciendo esto por un buen tiempo, o sea, mínimo un mes o más. O sea, ya no son tan novatos, ¿no? Sí, es algo que en este segundo volumen, bueno, digamos que el segundo volumen en general de Brian K. Vaughan, hace mucho, menciona que pasa mucho tiempo, que han pasado meses desde la muerte de sus padres, que han estado enfrentándose, hay muchos enfrentamientos que no vemos, que nada más nos los cuentan, pero ya nos dan aquí a entender de, oye, esos chamacos novatos que por pura suerte lograron de tener a los Givori y a The Pride, ya, ya no, o sea, aquí ya, ya, ya empiezan a agarrar experiencia. Es algo que también se sentía fresco con esta nueva iteración de Runaways, ¿eh? Y ¿sabes qué? Que sí se nota ese, que ya los escribía como un equipo más cohesionado, ¿sabes? O sea, ya no eran tan de, pues vamos a defendernos como podamos. Ya tenían, ok, no eran los grandes estrategas, pero ya trabajaban en equipo, ¿no? Sí, con Nico a la cabeza, siendo la líder desde, que hay un debate ahí que nunca me ha gustado. Yo siempre he dicho que la líder de Runaways es Nico, en parte porque soy muy parcial. Es mi personaje favorito, que puedo decir. Hay gente que dice que ella tomó el rol hasta que muere Alex. Probablemente también, Fight Me, no me importa, ¿no? Y sabes, también otra cosa que me gustó es que no es, ¿cómo decirte? No es fácil, pero crearon una dinámica familiar entre ellos. Al grado de que, pues saben que tienen a una pequeña, que es Molly, o sea, no es una niñita, pero pues está en ese inter entre niña y adolescente, ¿no? Es una tweener, ¿no? Más o menos. O sea, aquí todavía ni eso, tenía 11. Tenía 11 años, imagínate. O sea, tienen esa responsabilidad, pero ellos tampoco son tan adultos. Y tienen la necesidad de... Eso es tan Marvel, o sea, están combatiendo villanos porque pues tienen esa responsabilidad del vacío de poder que dejaron sus padres. Pero tienen que ir a hacer compras. Y tienen que gastarse sus dólares de, oye, pues compramos comida o te compro tu cereal caro que quieres. O sea, quizá no era la dinámica más sana de la vida, pero es lo que había. Y de alguna manera eran felices y no lo sabían, no lo sé. Eran los buenos tiempos. Oye, qué curioso. Estos eran los buenos tiempos para estos chamacos imberbes. Increíble, qué horror. A mí, alguna de las cosas que me encantó de lo que establece, inmediatamente empieza a establecer Brian K. Vaughan y Takeshi Miyazawa, y entiendo, y ya a la postre se entiende el porqué, es de lo bien que trabajan juntas Nico y Carolina. Uh-huh. Al tratar de detener a Enjambre, Nico quiere lanzar un hechizo que decía fumigación, para tronarse a todas las abejas. Si no saben quién es Enjambre, es un científico nazi que transfirió su conciencia a un enjambre de abejas. Así de idiota que suena, pero el dude es aterrador, ¿eh? Sí, sí, y sí es un problema. O sea, enfrentarse a él no era cualquier cosa, ¿eh? Sí, si eres Spider-Man, tienes un enorme problema. Quizás si eres Iron Man no te da tanta bronca, pero no todos pueden ser Iron Man, ¿no? Me pregunto si alguna vez Hank Pym o algún Ant-Man se enfrentó a él en onda de tratar de controlar a los bichos. No lo sé, debe estar interesante. O hace poco hubo una miniserie de Ant-Man y Stinger, o sea, este Scott Lang y Casey Lang, donde se enfrentan precisamente a Enjambre. Ah, mira, ok. No sé en qué haya acabado, compré un par de números nada más. No sé en qué haya acabado, pero si en uno de esos números se enfrentan a Enjambre. No, mira nada más, ok. Digo, Nico quiere lanzar ese hechizo de fumigación y Carolina dice, no, espérate, mensa, no, o sea, ya lo usaste. Y ya sabemos que el báculo uno dice, no, si no, si va a ir, no me gustan las repeticiones, así que en vez de fumigar al infeliz, a nazi infeliz, las teletransporta a quién sabe dónde, ¿no? Quien se hace cargo del enjambre es Víctor, hace todo el sentido del mundo, Víctor, que pobrecito, o sea, vemos en este tomo y en los siguientes, se da esa transición de, pues es el nuevo, es el que es Victorious, el que, o sea, sí lo tenemos, sí lo apreciamos, pero dormimos como que con un cuchillo abajo de la almohada por si se pone loco la tostadora esta. Sí. Es duro verlo, o sea que, ya, obviamente, ¿no? Pasando los años dices, por supuesto, se quieren, se adoran, son básicamente son familia. Pero en ese entonces, no me acordaba de lo mucho que le costó a Víctor ser aceptado, ¿eh? Y él quería ser aceptado. Y trabajaba por ello, ¿eh? Sí, que también es otra de las discusiones que me encanta de Runaways. O sea, Víctor es muy, o sea, es amiguero, es fácil que te caiga bien, pero en buena medida está bien porque así lo programó Ultron. Ajá, y es fan de los superhéroes y sabe tanto. O sea, tiene muchas muchos assets, muchas cualidades que le ayudan, ¿no? O sea, el hecho de que sepa cosas sobre los villanos, sobre los superhéroes, sobre su dinámica, dónde vive, o sea, de dónde son famosos, etcétera. Qué padrísimo, pero él mismo lo reconoce. Me programaron para esto. Y da miedo. Sí, hay toda una discusión ahí de Nurture versus Nature con Víctor. Es buenísima. nunca la hace tan explícita para Brian K. Vaughan, pero es bonito visitarla y explorarla, o sea, constantemente. Yo cuando empezaba a leer estos cómics, hijo, o sea, no les sigo el cuento, ¿no? Nico era mi favorita, pero yo sí caí inmediatamente por el encanto de Víctor, de no, sí, déjenlo, también es parte de la banda, ¿no? Y luego estaba como que el triangulillo amoroso más o menos, ¿no? O sea, Nick, Gert, Víctor y Chase, ¿no? Que es algo que no me acordaba bien, qué bien aprovechó Rainbow Rowell en el volumen 5 de Runaways, de Víctor y Gert no se llevaban bien de gratis, o sea, tenían, ya desde aquí tenían mucha química, tenían muchas cosas en común. Sí. Algo que, o sea, tenían en común esa astucia, esa inteligencia. Que vamos a ser honestos, Chase, o sea, no es un idiota, pero era un joke, ¿no? Sí, él es street smart. Sí. Oh, y vaya que me encanta que en este número lo street smart es clave. Y de veras dices, me encantó que Brian, ya llegaremos a esa parte, pero si se preguntaban en algún momento, ¿qué hace aquí el Ken de California, o sea, el Johnny California de aquí en el equipo, hace esto y lo hace muy bien? Es que todos tienen su lugar, que es algo que ahí sí le es uno para mí de los puntos flacos de honestamente de todos los volúmenes de Runaways. Hay un buen recacho en cada uno de ellos donde a la pobre de Carolina no le dan mucho que hacer, ¿eh? Agarró desde que aquí la despiden por un ratito. Oh, sí. Digo, este arco, el primero, es clave, Carolina es clave, pero básicamente su arco termina en Leathers. Sí, digo que hay una escena en particular a la que es para mí es representó muchas cosas, y ahorita platico el porqué, se metas un poco en cosas personales, pero vale la pena platicarlo. Hay un par de cositas que quería mencionar, que también Brian K. Vaughan y Adrián Alfona no se tocaban el corazón. Una vez que despachan a Enjambre, pues tienen que ir a hacer sus compras, como dice mi hermano, ¿no? O sea, ok, ya despachamos al villano de la semana, pero tenemos que comer, tenemos que conseguir cosas para poder seguir viviendo. Víctor va con Molly a comprar, comprar víveres, comprar comida. Pues Molly, pues siendo una niña, le dice, ándale, o sea, pues cómprame un cereal, ¿no? ¿Y cómo le dices que no cuando es de su poca alegría que le queda de su niñez? O sea, sí es bien duro ese momento, o sea, lo hacen ver tierno, lo hacen ver bonito. El dibujo de Takeshi Miyazawa es súper, pues alegre hasta cierto punto y muy colorido, pero es un momento bien duro, ¿eh? Y también es duro en el otro sentido. ¿Por qué? Porque Víctor no es nada tonto, dice, te mandan a ti conmigo, porque tú eres la más fuerte, la más poderosa. Si alguien se pone loco, si me pongo loco, tú puedes acabar conmigo. Wow, dude. Sí, insisto, pero, o sea, Víctor sí quería hacer como que, no, sí, acépteme, yo soy fregón. Y ay, no sé, dolía. Chase va con Gert a conseguir algo de ropa. El pobre de Chase tiene que ir a conseguir ropa interior, porque pues nada más de que, lo dice, ¿no? Usaba los mismos 6 boxers toda la semana, Estos pobres niños son pobres, o sea, no tienen casa, no sé de dónde saquen dinero, probablemente roben. ¿Que no es normal usar 6 boxers a la semana? O sea, los mismos. ¿Y lavarlos? O sea, ¿no es normal? La idea que te da Brian K. Vaughan es que no siempre tenía con qué. Bueno, sí, ok. Sí, porque sí, hasta les doy la vuelta, ¿no? Así de, no, qué asco, ¿no? Exacto, ese es el punto de, Dios, Chase... Fucking shit, man. O sea, literalmente, fucking shit. Y también hay algo, o sea, también es otra de las cositas que no se tocaba el corazón Brian K. Vaughan. Runaways no es un cómic explícito, o sea, siempre fue Teen Plus. Pero muchas de las interacciones entre estos chamacos nos daba, era muy evidente, they were fucking. Oh, yeah, absolutely. O sea, están en la tienda de ropa, está Gert y Chase. Y Gert se mete con Chase ahí a probarse los boxers, ¿no? They were fucking, o sea, y eran adolescentes, pero no les daba miedo tocar, o sea, si quieres muy veladamente, pero no tenían ningún reparo en hacerlo, tenía pantalones el cómic, ¿eh? Pues sí, porque es una realidad de la que, pues así pasa, o sea, no podemos dar los ojos a eso, ¿no? Sí, y más cuando... Están solos. Exactamente, cuando los pobrecitos a duras penas van a tener un poco de guía en sus vidas. No sé, no me gusta pensar que a través del internet, porque Dios nos libre, pero pues, ¿qué más pueden hacer, no? Es bien, también te digo, es de esas partes, cuando lo volví a leer me quedé de, damn, o sea, pues de lo único que también les quedaba de alegría, pues es estar juntos entre ellos, ¿no? O sea, Chase no tenía casi ninguna alegría en la vida, lo único que se le alegraba era Gert, era, sí rompe el corazón, ¿eh? Y luego tienes a Carolina y a Nico. Santo Dios, esa escena es, significa mucho para mí, porque es la primera escena en cualquier medio en donde genuinamente yo me quedé confundido. Ok. Porque llega la famosa escena en donde Carolina pues, ve la oportunidad de... Ella se acordaba de que, ok, Nico dijo que ya no quería nada con muchachos, pues de aquí soy, ¿no? Y Nico le dice, no, sáquete de aquí, vieja loca. Yo genuinamente me quedé confundido. A ver. Te juro que la primera vez que leí, cuando que me prestaste estos tomos y lo estaba leyendo, me tuve que regresar un par de números. Dije, a ver, ¿qué no a Nico le gustaba esta? ¿O cuál es la bronca? Y ahí te va el porqué. Yo ya estaba tan... se me hacía tan normal relaciones homosexuales porque es meterse en vida personal, pero cuando yo entré a la universidad, cuando di el salto de la preparatoria a la universidad, que es un salto a la mayor, a muchos de nosotros nos toca una realidad un poquito difícil. Dejas a tus cuates de la preparatoria, que eran tus grandes cuates, y entras a un ambiente completamente nuevo. Sí, es cierto, varios compañeros, no exactamente amigos, pero compañeros, gente que conocía, salió, o sea, que estaba en mi preparatoria, se fue a la misma universidad que yo, pero no los conocía muy bien. Los horarios tampoco coincidían mucho, que digamos. Ese salto, esa transición que me tocó a mí, si era estar un poquito, bueno, no un poquito, honestamente me tocó estar bastante solo, aproximadamente yo creo que como un año, un poquito más de un año, aparte de que no soy la persona que hace amigos más fácilmente. En esas circunstancias, a principios de este milenio, pues mi opción para pues sobrellevar esa soledad, hice exactamente lo mismo que yo creo que el 90% de las personas de mi generación: nos acercamos al internet. ¿Qué estaba de súper de moda en esos años? En esos años no había redes sociales. Había foros, ¿no? Había foros. ¡Exacta mundo! Me acerqué a un foro. Curiosamente, no me fui a foros de cómics, me fui a foros de películas. Okay. No me acuerdo el nombre de la página, o sea, de donde alojaban todos los foros. El primer foro al que intenté acercarme, pero honestamente estaba bastante muerto, no había nadie con quien platicar, era de Jurassic Park. Sorpresa de nadie, ¿no? Pero insisto, estaba bastante muerto, no había mucha actividad. Busqué donde hubiera algo más, o sea, algo de mi interés para y donde hubiera más actividad. Terminé por caer en un foro dedicado a Matilda. ¿Matilda, la de Ronaldo? Sí, sí, sí. Okay. Con Danny DeVito y Mara Wilson. Uh-huh. Porque me gusta la película. Siempre me ha gustado mucho la película. De hecho, mi hermano me llevó a verla al cine cuando yo era muy, muy pequeñito. Y desde entonces me encantó. Me encantaba la película, me encanta la temática. Súper linda la condenada película. Y como vi que ese foro tenía pues más actividad, me puse a participar más en él. Había una pequeña particularidad con ese foro que yo no me enteré hasta después de haber participado más rato. Principalmente las personas que estaban activas en ese foro estaban compuestas por mujeres, decían lesbianas, estoy seguro que había también alguna bisexual por ahí, pero básicamente la comunidad sáfica estaba representada en ese foro. Yo no sabía, me enteré también a través de ese foro, que esa película es pues considerada como un sweetheart de la comunidad lésbica, por diferentes razones, el tema del fan family. La señorita Miel. Exactamente, media comunidad lésbica estaba enamorada de la señorita Miel y la otra tanta de Tronchatoro, ¿no? Completamente en serio. Mara Wilson a la postre resultó ser bisexual. O sea, hay muchas razones por las que esa película es un sweetheart de la comunidad lésbica. Yo me acerqué porque quería tener superpoderes y muchos libros para leer. Yo te podría decir que también me encantó la trama, me gustó todo eso. Y aunque a mucha gente le da asco, la escena del pastel de chocolate es de sí, dame más. Sí, yo he visto a mi hermano tragarse pedazos de pastel así. Sí, así de marrano como se puede. Sí, la neta sí. Y lo hace, o sea, bueno, con mejores modales, pero así con ese mismo gusto que... ¿Cómo se llamaba? Bruce, el chavillo. Con ese mismo gusto, así he visto a mi hermano tragarse pasteles de ese tamaño. Bueno, no enteros, pero sí un pedazo, pues. Si quieren el pastel tronchatoro, la experiencia, búsquenlo en Costco, está re bueno. Sí, sí, sí, mi hermano no le tiene miedo a la diabetes. En fin. Sin miedo a la diabólica. En fin, digo, a través de ese foro, también es por el que le tengo un aprecio muy grande a la comunidad sáfica, vamos a decirle, para incluir a más orientaciones. Me hice de buenas amigas ahí. Honestamente, me hice de algunas muy, muy buenas amigas que me duraron muchos años después de que ya no estaba activo el foro. Muy buenas amigas ahí. Yo insisto en que les daba un poquito de ternura que pues ellas estaban siendo ellas mismas dentro de una comunidad que las aceptaba y demás, y de repente estaba este yo que le gustaba el básquetbol y quería tener superpoderes y libros para leer. Ok. A mí me da, o sea, es un batch de orgullo que alguna vez una de ellas me dijo, o sea, yo decía que me adoptaron, una de ellas una vez me dijo, eres lesbiana honoraria. Oh, gracias, ok. No lo sabías, pero eras el original viejo lesbiano, ¿no? Ándale, o sea, probablemente, o sea, muy curiosa, ellas, de veras, a tres de ellas, digo, por muchos, a muchos años después, obviamente el contacto ya lo perdí, pero por varios años me duró, y entonces, bueno, como estaba tan acostumbrado de estar en ese ambiente, después de muchos años, porque Ron House lo leí ya muchos años después, bueno, no muchos, pero por ahí 2006 o 2007, algo así fue. Cuando llegó este volumen, o sea, como yo estaba, como ya tenía en la mente que era algo tan normal que dos personajes femeninos se gustaran, te juro que yo sí me súper confundí de, bueno, ¿por qué a esta vieja no le gusta a Carolina? ¿Qué tan mal de la cabeza? Y después, en el siguiente, leerle algo que le dice, o sea, que Carolina le pregunta, pues, ¿qué, no te gustan las mujeres? Y yo le dice, no creo. Y dije, ¿no crees? A ver, me perdí. Me regresé, te juro que me regresé todo rana vez de... No, a esta sí le gustan, o sea, ¿cuál es la bronca aquí? ¿Qué está pasando, no? Fuera de broma, ese fue uno de los momentos más confusos en mi vida de leer un cómic de, no, a ver, ¿cómo estuvo? A la postre, ni siquiera me tuve que esperar al volumen 5 de Runaways. En unos números después, Vindication. Sí, o sea, y fíjate que, honestamente, qué bien lo planeó y qué bien lo escribió Brian K. Vaughan. Sí, aunque él mismo lo dice, no pudo darle el cierre que él quería. ¿A poco? Sí. Sí, la idea era juntarlas, o sea, que él mismo escribir una historia donde terminaran Nico y Carolina juntas. No se pudo, editorial. Ah, mira, te tuvo que pasar dos volúmenes más, ¿no? Sí, muchos, muchos años después, o sea, casi 12 años después. ¿Alguna vez leíste que, o sea, no sé, en la era de Rainbow Rowell, o sea, qué opinaba Brian K. Vaughan de eso? Supongo que le ha de haber gustado, ¿no? Nunca lo leí, nunca supe si alguien le preguntó, no tengo idea. Si tuviera la oportunidad de entrevistarlo, de platicar con él algún día, eso me encantaría preguntárselo. Sí, fíjate que también digo, hay varias cosas que me gustaría saber de él, ¿no? Así de... particularmente pues, de su trabajo de autor, por supuesto, pero no puedo dejar la cruz en la parroquia. Sí le haría algunas preguntas a Ron Eves de, oye, yo, pues, alguna vez lo dijo, de, me hubiera gustado poder escribir yo una historia donde, o sea, tener el chance de poder escribirla como yo la quería, ¿no? Algo que me gustaría preguntarles de, bueno, ¿cuál era el plan original? Ajá, exacto, conocer a dónde quería llevar la historia con ellos hubiera estado buenísimo. Es por eso que cuando en este número que introducen a Shavin y que llega y que le dice a Carolina, no, tú, yo estamos comprometidos, y es de, a mí se me hizo, incluso en su momento se me hizo de, no, esto fue un poco forzadón el que llegara tan rápido. No tengo manera de saberlo, pero siempre se me ha hecho un poco, como que fue de, a ver, ponle algo para que no digan, pues. Y es por eso que también Shavin, sobre todo al principio, no fue mi personaje favorito. Y hay otra razón por la que también me incomodaba un poquito Shavin. Carolina lo dice, a mí me gustan las mujeres, 100%, soy lesbiana, que nunca se ha dicho lesbiana, nunca le han dicho lesbiana, ni por error, que es raro, pero bueno. Y en muchas ocasiones, muchos artistas, muchos guionistas presentaban a Shavin como masculino. Ah, sí, a pesar de que, pues, él lo dice, ¿no? Es un Skrull, es un cambiaformas, puede ser, no tiene género, ¿no? Sí, o sea, y hay una plática que después en números pues muy posteriores está con Moll y precisamente hablan de eso, ¿no? Y a pesar de que está bien ahí, no, nunca me dejó de caer bien esa sensación de Marvel sí tenía algo contra la pobrecita de Carolina porque era lesbiana, ¿no? Así que sabiendo que Shavin podía cambiar de género como cambiaba de pantalones o incluso más fácil, pues lo dejaban presentándose de manera masculina buena parte del tiempo, incluso, y así te lo pongo, en el primer crossover que tuvieron con Young Avengers, me parece que todo el tiempo estuvo presentándose como Skrull masculino. En el de Civil War, creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, tienes razón. A pesar de que Carolina, aquí todavía no existía todavía ese lenguaje de decirle they o them a Shavin. A pesar de que Carolina se refería a Shavin a veces como a she, como a ella. A pesar de eso, presentaban a Shavin como un Skrull macho. O sea, sí es como que, no sé, nunca me terminó de caer bien. Aparte, el pobre de Shavin, la verdad es que al principio no tenía mucha personalidad. Pues no, o sea, también no había mucha chance de desarrollarle mucha personalidad, Sí, exacto. Es que también era, ¿cuál era su personalidad de Shavin? El pez fuera del agua. Sí, claro, y tenía que ser el príncipe heredero de que es la esperanza de su raza, ¿no? Y fíjate qué curioso, le dijiste príncipe. Porque así se presentó, ¿yo qué? Exactamente, mi punto. No, como que en estos volúmenes, en esta parte, no dejas de pensar en Shavin tan fácil de ser él. Y aparte así lo vendían, porque me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando en Civil War y todo eso, incluso en Secret Invasion, que lo mencioné y todo eso, pues vendían la imagen de a lo mejor pensando que es un super Skrull, como el Super Skrull, que es un Skrull macho, ¿no? Sí, sí, te digo, fue en momentos raros de la historia, nunca cayeron bien el 100% conmigo. Pero tuvieron buenas repercusiones. Digo, la primera parte del primer arco de este volumen, pues la gran repercusión es que Carolina se va. O sea, Carolina ve la opción de, incluso le dice a Nico, ¿no? De me siento una fenómeno, no soy ni del planeta, a la mayoría del planeta es heterosexual, yo no. O sea, ya se sentía muy alejada del resto de sus amigos. Y cuando le llega la oportunidad de poder, pues, entre que se tiene que ir, o sea, se quería ir porque en buena medida a la que le gustaba le dijo que no y se sentía mal, llega alguien que pues, no estaba de malos bigotes cuando se presentaba como mujer, y de que también Shavin llega con un enorme trasfondo que honestamente no se ha podido explotar mucho, que es la guerra entre Majestan y Skrullos y todo ese enorme conflicto que de buenas a primeras se resuelve unos números después. Y que todo eso fue por culpa de los padres de Carolina, le pegan otra vez al asunto del gran poder y gran responsabilidad, Muy Marvel el asunto otra vez, y muy de Runaways, es de otra vez estamos pagando los errores de los adultos. Los adultos apestan, como dicen, ¿no? Sí, o sea, ¿cuál fue el asunto? Es que llegó una invasión de Skrulls a la Tierra, una invasión secreta. Y quienes detuvieron esa invasión fueron los padres de Carolina. Pero no peleando contra los Skrull o así, los sobornaron. Les dieron información más valiosa que este cochino planeta, que era la ubicación de su planeta natal, de Majestan. Fucking rats, o sea, los they rat out. Sí, fucking pigs, o sea, fucking quislings. Y para sellar el trato, entonces, al líder de esa fuerza invasora le dijeron, cuando tengas un chilpayate, se casa con mi chilpayate. Bueno, Bambi. Y de ahí salió Shavin y Carolina. ¿Y te acuerdas que Molly viene emocionada? Ahora va a ser una princesa, ¿no? Sí, pobrecita Molly. Y en sus ojos, es que también ves sus ojos, lo ves a través de sus ojos. Es una niña, dice, va a ser una princesa, y es la princesa que tiene colorcitos bonitos. It's fucking Rainbow Bright para ella, ¿no? Fíjate que no lo había pensado así, es un buen punto. Que fíjate que es, que, mira, incluso también desde el punto de vista visual, cuando Carolina se va con Xavin, yo sí sentí que el equipo perdió mucho, perdió mucha identidad. Perdió mucha, literalmente, perdió mucha luz. Sí, porque no era lo mismo, o sea, no es lo mismo ver a Runaways, mira, no es lo mismo ver a Runaways con Dinosaurio y Rainbow Pride Parade Embodiment, que sin ellos. Totalmente. Porque saltan, son los dos elementos que inmediatamente saltan a la vista. Y desde un punto de vista estético, para el segundo arco de esta historia, tiene sentido, porque van a un lugar donde menos tenían que destacar. Sí. Los Runaways van a Nueva York. Ah, bueno, además, para cerrar esa parte con este primer arco, digo, de esas otras cosas donde me quedé de, a ver, estoy seguro que no estoy imaginando cosas, que cuando Carolina se está despidiendo, cuando ya accede Carolina de que se tiene que ir con Xavin para sellar la alianza entre Miles y Skrulls y evitar guerra, y háganse cuenta, Hombres de Negro 2. Rosario Dawson, sí, no me acordaba. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero bueno. Se despide de sus amigos. Y obviamente, quien deja al final y con quien quería despedirse más pachón era Nico. Y Nico la manda a volar de, no me voy a despedir de ti, nada más te quieres largar porque no te dije que no. Y es ahí, pobrecita Nico, yo dije, a ver, ¿por qué te está doliendo tanto? No, que no te la... A ver, y que me vuelvo a regresar y dije, no, esto sí le gusta, ¿cómo no? Hay una historia muy conmovedora donde Carolina le da su abrazalete a Nico con el que se ocultaba sus poderes. La pobre Nico, en el momento en el que Xavin y Carolina se trepan a su nave espacial y se largan, Nico le pide ahí a Chase una navaja de... Ahora sí que estilo Rocky, ¡córtame, Mickey, córtame!, ¿no? O sea, así es cierto. Para traerla de vuelta, y dice, no, a ver, Nico... Ya tomó su decisión. Tú tomaste la tuya. Vive con ella, vieja, ¿no? Qué difícil. Sí, y sobre todo porque pues la pobrecita tenían 16 años. Eran unos escuincles y vivir con esas decisiones que te iban a afectar toda la vida. Voy a ser honesto. Ese Will Day, One Day que duró tantos años, sé que a mucha gente le desesperó. A mí hubo un momento en el que también. Pero en retrospectiva era bastante divertido entre ellas porque... Sí se querían, sí se gustaban, sí se amaban. Nunca coincidían en tiempos. Y por eso es que Marvel era la gran telenovela, desde sus inicios también, ¿no? ¿Por qué creen que este cómic gustaba como gustaba? Sí, tenía superpoderes, sí, tenía superhero hijinks y demás. Pero es una telenovelota. Lo que siempre ha jalado en el universo Marvel, haz la gran telenovela. O sea, Mary Jane, Gwen Stacy, los X-Men... Los X-Men, ¿cuáles? Todos. El que quieras. La época que quieras, pero más la de Claremont Barn, ¿no? O sea, sí, pero luego también la de Jim Lee. Oh, claro. Psylocke. ¿Cómo olvidarlo? El primer gran trío, el primer gran wedge ahí entre el matrimonio Summers Gray. No fue Emma, fue Betsy Prado, ¿qué? Ay, Scott y su fascinación con telépatas. Que también tengo que decir, que, o sea, what's with that guy? ¿Los hijas like a magic dick or something? O sea, sí, o sea, ¿qué onda contigo? Pero no, pero el flaco tiene cero game y o sea, Jean y Psylocke y demás de fucking really. Cuando tienes, por ejemplo, ahí a no sé, Gambit, Wolverine. Que Wolverine ya sea, está chapado lo que quieras, pero come on, has more game, dude, ¿no? O sea, es que eres un hombre de mundo que ha viajado y tienes aire misterioso y demás. ¡Por su pollo! O sea, y luego tienes al flaco. Tiene más game Nightcrawler, y eso que es peludito. No, a ver, es que no me lo insultes. El que tiene más game de todos los X-Men es Nightcrawler. Sí, si no, pregúntale a Amanda Sefton. A Stacy X, Uy, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Salía en estos números de Excalibur de Fatal Attractions. No me acuerdo cómo se llamaba esa mujer. Ah, Megan. Megan. Ay, luego su... Y también el duende tenía ahí su tendencia de rompehogares entre Megan y Brian Braddock. No. O sea, el duende, ese dude es el que tiene game. Es el que todos deberíamos aspirar. Estamos raritos y chistosos y interesantes. El duende es la onda. Y luego está el Mátalas callando de Colossus, ¿no? Eso sí nunca lo entendí. No, de Kitty nunca lo entendí. No, pero cuando se va mucho a las guerras secretas y se casó hasta allá y toda la onda, y se saca ahí. Sí, pero no era... Mira, con todo respeto, sé que hay mucha gente que su personaje favorito es Colossus, pero el duende es un azotado. Oh, yeah. Es ruso. Ah, yeah. Era el proletario, Dios mío. El proletario. Cuando era el proletario, ¿qué? Era lo más bueno. Ok. Sí, o sea, se le muere la hermana, que ya sabemos que, ok, tardó mucho, pero iba a regresar en algún momento. No, hombre, o sea, hasta se volvió cultista. Y luego se sacrificó por Legacy Virus y hubo una bronca, ¿no? Ay, no. Sí, ahí sí es de Kitty, qué gustitos, ¿eh? No. Tus gustos en hombres son tan malos como los de que tienes en ropa. Oye, y mira que... Uy, mira que... Que No, qué feo. En fin. Back to Runaway. Ah, sí, cierto. Bueno, y el segundo arco de este volumen, los Runaways lidian mucho con esa... Pues con ese primer gran golpe. O sea, el primer golpe que tuvieron, sí, por supuesto, fue... Pues el perder... O sea, básicamente pierden a sus padres desde el número uno. Pierden a Alex, claro, sí, pero resultó que era traidor, así que no te puedes sentir tan mal por ellos. Sus padres querían destruir el mundo. También no te puedes sentir tan mal por ellos. Que después vemos que sí se sienten mal. Ay, hay todo un complejo de culpa ahí. Genial, en fin. Pero el primer gran golpe es perder a uno de los suyos que sí querían. Y les duele a todos, no nada más a Carolina. A esta Nico, a todos. Y a todos les duele, por supuesto. O sea, sí, todos tienen su periodo de luto al respecto. Obviamente es que menos le pegas a Víctor porque te conocí como un mes, ¿no? Pero Nico... Lidia con la pérdida de Carolina de la manera en la que estoy siendo sarcástico, esperarías cualquier persona heterosexual, cualquier mujer heterosexual que lidie de la misma forma. Agarra la ropa de Carolina que dejó obviamente en su guarida que estaba viviendo en los pozos de la Brea Tar Pits, que es de Tar Tar Pits. Ah, sí. agarra la ropa que tenía Carolina en su cuarto y se la lleva al suyo. ¿Para qué? ¿Para ponérsela o rediseñarla? No, para tenerla. Ya, yeah, absolutely straight. Straight. Come on. Sí, o sea, te juro, cuando llegas a... O sea, yo después de eso, de esa enorme confusión, y que llega este otro número, y que es Chase que le pregunta, oye, pues qué, ¿trajiste la ropa de Carolina aquí a tu cuarto? Y de que sí, que ella nunca se había sentido así, ni cuando perdieron a sus padres, ni Alex, yo así de... Ok, no estoy imaginando cosas. No. Y el segundo arco trata, honestamente, es un... Fue como que... obviamente estaba planeado, ¿no? Pero le cayó como anillo al dedo a todos los Runaways el... Pues a encontrar algo en qué... O sea, un caso más en qué distraerse. Y aquí es donde los Runaways originales, estoy hablando de Cloak and Dagger, requieren la ayuda de los mejores Runaways, que son estos. Efectivamente, porque es otro crossover ahí con Cloak and Dagger que... ¡Ay, Cloak and Dagger! Su compleja historia, porque han sido mutantes, luego no... Bueno, es un rollo ahí. Sí, cierto. Por un tiempo, según eran mutantes. Sí, tuvieron incluso una miniserie Cloak and Dagger con, o sea, que era parte del universo X, ¿Fue miniserie? ¿No era serie regular? No, fue miniserie. Como cuatro numeritos, creo. Es más, sí. hay dibujos donde ves a Tandy Bowen con una X en su traje. Por supuesto. Todo mundo puede ser un X-Man, ahora hasta Kamala, ¿no? Pero bueno. Sí, e insisto, es más bien porque los mutantes dicen, no, Inhuman ni más. No, nos caen gordos, nos querían matar con sus Neil Astarion y eso, ¿no? Sí. Oye, pero Kamala era Inhuman, guácala, ¿no? Vamos a hacerle una mejor Kamala, vamos a hacerla mutante. Oye, no queremos supremacistas, mutantes y no sé qué, ajá. No, no, pero no son secta, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Pero somos mejores. Sí, hay quienes... They drank the Kool-Aid con K de Cracoa, pero bueno. El Krakulate, ¿no? Que insisto, la verdad es que fingían tomar el Kool-Aid, la mayoría, y eso por lo que no funcionaba Cracoa. Ah, pero hay unos que sí, o sea, sí tomaban el Krakulate, pero felices, ¿eh? Yo insisto, mira, leí muchos números de X-Men de Cracoa, muchos de ellos fingían que lo tomaban para conseguir cosas a su propio beneficio, empezando por el Quiet Council. Sebastian Shaw, Mystique, Apocalypse, bueno, que después era Apo, posteriormente cuando metieron a esta, Destiny. Cuando revivieron por fin ay, ¿cómo se llama la Destiny? Destiny. Hasta Kitty, o sea, Kitty también era de, o sea, sí, o sea, les hago acá caso porque necesito más aventuras con los Marauders, ¿no? O sea, es de. Ni Emma, a pesar de que era como que la que nunca quiso lastimar la nación mutante, no, tampoco era como que le hacía mucho al cuento. Kurt se había tragado el Kool-Aid hasta que no. Scott sí, ¿no? No. Hay unos números de X-Men de la serie más reciente donde dices, no, a este dude nunca se lo tragó. Ok, interesante, tengo que leer esos. Exacto, entonces el flaco, el que normalmente hubiera sido el más leal y dice, no. ¿Sabes quién sí se lo tragó pero enterito y pidió segundas? Magneto. Ese no me extraña. ¿Verdad que no? No, pues no. ¿Es el Kool-Aid original? Sí, así que de él no me extraña. Obviamente Charles estaba... No, Charles estaba o sea, él se tomaba el Kool-Aid, lo orinaba y se lo volvía a tomar. To me, my X-Men, desde aquella primera escena, ¿no? Eso, por Dios, en fin. Y Magneto sí. Tenía la hermandad de mutantes, o sea, come on, man. En fin, a tu rana, güey. Ah, sí, cierto. Pero este volumen, uh-huh. Está muy padre porque es respirar nuevos aires, como que les hacía falta eso. Incluso después del Caguabomber que fue el número anterior de despides a uno de tus miembros fundadores y demás, sí necesitamos un nuevo aire, ¿no? Literalmente es un nuevo aire hasta. El ambiente es diferente. Para empezar, llegan a Nueva York en invierno. O sea, está nevando. Los chicos literalmente en la vida habían visto nieve. Californianos toda la vida, ¿no? Sí, no tenían ropa de invierno. Clog tiene poderes de teletransportación. Se los lleva así de rápido. Y les pide ayuda porque quería lavar su nombre. Según esto, había evidencia de que él había atacado a Tandy. O sea, de que la había atacado y la había dejado en coma. Cuando Tyrone en la vida, o sea, han leído tres números de Cloak and Dagger, sabe que el último que haría Tyrone es lastimar a Tandy. Si nunca han leído nada de Cloak and Dagger, lean Runaway, digo, Civil War, se van a dar cuenta que anda con eso, ¿no? O Maximum Carnage. Maximum Carnage tiene sus detallones, yo lo sé, pero cuando quieres leer cosas de personajes que normalmente no aparecían mucho en otros lados, Cloak and Dagger, Deadlock, Black Cat, honestamente es bastante buena para eso, ¿eh? Yo a muchos los conocí por Maximum Carnage. Sí, yo de ahí conocí a estos. Y esa relación entre Tandy y Tyrone, dices, O sea, desde ahí dije, ok, o sea, era muy especial esa relación y era muy, muy compleja. O sea, no era como una pareja tal cual. O sea, era muy compleja, era una relación de vida o muerte entre ellos. Sí, o sea, no solamente eran pareja, eran como que más. Sí, son raros, pero son pachones. De verdad son pachones, ¿eh? Ay, cómo extraño esa serie de TV. Era muy buena, ¿eh? Nunca la vi. Qué lástima. Ya no la verás porque ya tampoco está en Disney Plus. Bah, la puedo piratear. Bueno, eso sí. Pero sí, vela. O sea, la primera temporada me gustó mucho. Y de veras que al principio no se llevan, que es normal. Pero después tienen una química esos dos. Creo que lo mismo pasaba en los cómics, ¿no? Sí, correcto. Total que bueno, Tyrone les pide ayuda a los Runaways de, oye, pues ya, como me acordé que ya los conocí y que con ustedes sí tengo buena relación, a pesar de que me habían pedido ayuda y los defraudé totalmente. Ah, sí, porque literalmente le borraron la memoria a los de The Pride. O sea, a pesar de eso, pues por favor ayúdenme a ustedes, porque les quedo a deber una, ¿no? No solamente no los ayudé, ahora háganme un favor. Y sí, o sea, más regañadientes, pero iban. Sí, que al principio a regañadientes, pero una vez que les entra acá la responsabilidad, es lo que me gusta de los Runaways. Sí, ok, son medio cretinos y no siempre quieren hacer las cosas, pero ya estando metidos en el asunto, se comprometen, ¿eh? Y yo creo que también, pues, como ese sentido de reparación del daño, ¿no? Sí, saben que mucha de su vida de privilegios se llevó a cabo por gracias a actos horribles que cometían sus padres, así que pues a pagar el karma, niños, ¿no? Víctor estaba encantado de estar en Nueva York, la meca de todos los superhéroes. Y los demás no tanto, decían, oye, este lugar está bien feo, ¿no? Sí, los demás no estaban nada convencidos con Nueva York, está horrible, está frío, no me gusta. Tyrone y Tandy estaban quedando ahí con un padrecito ahí que les daba asilo. Una vez más, se da otra vez esa circunstancia donde están muy conscientes de, ok, vamos a ayudar a Tyrone a limpiar su nombre, pues es un asunto peligroso. Pues Molly se queda aquí porque pues, es la más niña, ¿no? Y aparte como que andarla paseando con nosotros en Nueva York, así sí vamos a resaltar, ¿no? Sí, exacto. O sea, como que si los... Bueno, es lo que te digo, o sea, visualmente no son la gran cosa. Se funden perfecto en Nueva York. Incluso Gert, que por ahí hay una escena donde hay como 20 Gerts, o sea, 20 personas que se vestían como ella, ¿no? Sí, con el cabello morado y todo, es de, mira, con razón. Dice, por eso no te gusta estar aquí, porque no destacas, ¿no? Estás igual que la banda, ¿no? Sí. Ay, y se preguntan, oye, ¿cómo escondieron a un dinosaurio? Ah, Nico usó un hechizo para convertir a Oilis en perro. ¿Cómo? En perro con ojos rojos, se ve bien y vuelve. Se ve casi así de, aquí no hay ninguno ley, solo azul, ¿no? Y en Nueva York. Y en Nueva York, exactamente. ¿Sabes? También que me gustó la aparición de los New Avengers. O sea, era la época, eran los New Avengers de la era Bendis, de los OG New Avengers, ¿no? Sí, estaban también investigando, o sea, ellos muy en su papel de Avengers, querían aprender a Tyrone porque, oye, o sea, tenemos evidencia en video donde aparentemente sí, Cloak ataca a Dagger y es de, no, pues tenemos que, ya saben cómo eran los Avengers en ese entonces, ¿no? Golpeamos primero, preguntamos después. Sí, eran el Cap, Iron Man, Wolby, Luke Cage, Jessica Drew y eventualmente Spider-Man, ¿no? Que todos ellos salen aquí, incluso Spidey. Oh, sí. Ay, me gustó mucho la interacción con Spidey. Se me hizo... fíjate que es así todo el sentido. O sea, se dividen también en grupos para buscar pistas. Chase va con Nico a buscar La pista que tienen es que aparentemente quien atacó a Tandy se encontraron... Tyrone siendo súper inteligente. Se mete a donde guardan las evidencias de la policía y encontró un guante del atacante de Tandy. Y ese guante, lo que pudieron encontrar es que tenía rastros de, entre otras cosas, de una pequeña droga que todos conocemos y amamos, ¿no? La hormona mutante de crecimiento. Yo no me acordaba de ella, ¿eh? It was a thing. Sí, porque sabe que es un buen elemento porque lo puedes usar para todo. Puede ser un buen elemento dramático para Young Avengers, aquí para una excusa para un crossover en Runaways. No, hombre, pues la onda. Puede ser un elemento bastante denso y crudo en alias Jessica Drew, ¿no? Jessica Jones. Sí, también, si gustan y mandan. Creo que ese fue desde Bendis, ¿no? Lo de la hormona mutante de crecimiento. Estoy seguro que sí. Y de la época, y salió de Jessica Jones, bueno, de alias. Alias. Bien. Tendré mis cosas con Bendis, pero algunas de sus ideas siempre han sido buenas, ¿eh? ¿Qué le puedo hacer? Alias fue muy bueno, fue muy buen cómic, ¿eh? Sí, sí lo leí, recuerdo que me gustó bastante. Cuando tenían una sección para adultos en Marvel, ¿quién lo diría, no? Max, exacto. Se dividen en equipos, Nico y Chase andan buscando... Ahora sí que pues, con el Street Mart de Chase van a buscar ahí a algún dealer, ¿no? Y si encuentran a alguien, le dice a Nico, mira, este apesta que me vende drogas, ¿no? Caen ahí en una pequeña trampa, aparentemente el dealer que era el que manejaba ahí el asunto conocía The Pride, Chase lo saca de la bronca a pura labia, diciéndoles de no, pues, o sea, sí somos los niños de Pride y estamos haciendo los ahorita el mandato de nuestros padres, porque pues fingieron su muerte, ahí inventa todo un choro. Estaban en unos super aprietos, o sea, se los iban a escabechar, y Chase, a base de pura labia y street smart, sale de esa situación. Es ahí donde aprecias a Chase, ¿eh? No sabes cómo me gustaron esas escenas, porque dije, de todos, quizá el que era el más inútil, y no era el más inútil realmente, pero pues parecía como que el más bobo, el más inútil era Chase, pero no. O sea, no, como que lo sentí así como reivindicación, ¿eh? Sí, de veras. Y el otro equipo era Gert, Old Lace Perro, y este Víctor, que estaban tratando de seguir el sentido del olfato de Old Lace, con el guantecito este, a ver dónde los llevaba. Los lleva a un callejón donde los esperaba. Normalmente hubieras encontrado tal vez a Daredevil o la mano, pero afortunadamente encontraron a un amigable vecino. ¡A Spidey! Ay, me encanta cuando se pregunta, ¿tú eres? ¡I'm Batman! ¡Oh, Dios! Nunca cambies, Brian K. Vaughan. Sí, no, de esas cosas de... Vamos a estirar un poco el copyright, pues tantito, ¿no? Total, ¿qué puede pasar, no? Ahorita pasa mucho, pero en ese entonces no pasaba tanto. Y qué bonita interacción entre Peter Parker y los Runaways, ¿eh? Sí, porque lejos de andarse dando de cates, o sea, y inmediatamente, Spidey pues tiene mucha experiencia, dice, se me hace que ustedes están ayudando, o sea, él había puesto un localizador araña en el guante este que se robó Tyrone del cuarto de evidencias. ¿Por qué? Porque Spidey es también él sí está temudo y también es street smart. Uh-huh. Él sabía perfectamente de que, ok, se me hace que Tyrone... O sea, él tenía el presentimiento de que Tyrone no era el responsable, pero que iba a hacer alguna tontería y seguramente iba... Una de sus pistas podía ser seguir ese guantecito, ¿no? Y lo hace. Y cuando encuentra el guante, más bien lo tienen Gert y Víctor. Y lejos de tratarlos con condescendencia o decirles de... Pues no, o sea, no saben en lo que se están metiendo, déjense los adultos. Es de, a ver, pues ya que estamos aquí... El brainstorming, vamos a rebotar ideas. Los invito a un sushi incluso, ¿no? Hasta con eso. Es de, damn, o sea, qué buena gente era Spidey. Y eso es tan Peter Parker, tan Spider-Man. Ay, el Brian sí le sabía. Sí, de veras que sí. Es una muy buena caracterización de Spidey porque sí lo sientes amigable. Realmente en estas interacciones nunca lo sientes amenazador. Oye, nada más, regresando un poquito a Chase y a Nico, ¿qué tal el beso sorpresa de Nico así de, Dios mío, no? Claro que sí, en el momento en el que escapan ahí del cuartel del dealer Nico, después de que se sintió estresada, de que sintió que se la escabechaban, ¿qué es lo que iba a hacer? Pues lo que siempre hace, agarra el cuerpo tibio más cercano y se la avienta. Y este Chase de, ¿qué te pasa, vieja? La vieja loca, ¿no? Y me encanta la explicación que da ella, porque dice, es que estaba tan agradecida que, pues, es lo que se me ocurrió, o sea, de, oh my God, damn, o sea. Hay un elemento que una vez leí en un fanfiction, incluso, o sea, hasta con eso, que, no sé, me, o sea, obviamente es algo que todos los escritores, salvo Rainbow Rowell, te dicen que no hacen, pero Rainbow Rowell sí lo dice, yo sí lo fanfics y me vale caso, ¿no? Estoy seguro que hay más de un autor en Marvel o en cómics mainstream que lee fanfictions. De tener yo las llaves del reino para algo de Runaways, yo sí aplicaba este elemento para hacer... ¿Por qué? Por el angst. Por el drama. De Nico sabe que no es la gran cosa y que a veces lo único que tiene para ofrecer es ella misma. Así que... Y es su forma de... Muy malsana si quieren, y que sí, la pobrecita niña necesita terapia 100%, todos ellos. Pero es su forma de, como no tiene otra cosa para agradecerle a la gente, pues ahora sí que agradece con el cuerpo, ¿no? Es de démnico. Es el, como le dicen ahora, ¿no? Es su love language, pero es muy literal. Sí, es extremadamente literal. Digo, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero... Y es algo que me... ¿Sabes qué? También es algo que siempre me ha gustado el personaje. Incluso... Hay una broma actual con Nico que me gusta mucho. Es de los personajes en general de Marvel, sexualmente más aventurados de la historia, porque en su haber ha habido humanos normales, sintetizoides, Víctor, humanos, humanos resucitados, One Dead, Alex durante Avengers Arena, y Aliens, Carolina. Nada más le falta echarse ahí algún mutante o algo así para tener como que el bingo completo, ¿no? La noche es joven. No, Robin, ahí está Pixie, ¿no? Así que, ¿qué importa? Exacto. Sí, es algo que me encanta de Nico, no lo cambiaría nunca por nada. Pero ese detalle así de Super Angst, si alguien se atreviera a hacer algo así, no sé, para darle un ánimo todavía más dramático a la pobrecita de Nico, no estaría de más. ¿Sabes? Me puse a pensar de cuando va empezando este cómic, que dice que ya pasaron algunos meses cuando estuvieron haciendo esas misiones y todo ese rollo. Mira, en Marvel se usa mucho eso. Así de, vamos a contar las historias de Spidey que no se contaron entre números, ¿no? Hey, quien quita, no sé, Runaways, The Lost Adventures, algo así, y ahí puedes meter mucho angst también ahí, ¿no? Oh, yo he tenido la... O sea, pregúntame acerca de eso. Mira, yo te tengo dos... O sea, hay dos grandes ideas al respecto que yo haría de esas cosas de Runaways que nunca se contaron. Yo haría un Infinity Comic de esos de... Infinity Comic, algo así de romance. El cómic de romance de Infinity Comics, no me acuerdo cómo se llama. Love Unlimited, gracias. Ok. Hasta yo me respondí. De algo que nunca se vio y que honestamente a mí siempre me molestó. Toda la relación de Carolina y Julie fue fuera de paneles. Esa es una gran deuda, ¿no? Solamente vimos cuando medio se juntaron, dos paneles de una disquecita que tuvieron al final de Avengers Academy, el 21 beso que compartieron en panel, y cuando cortaron. Es lo único que vimos de su relación. Es un Love Unlimited de Julie acá, así estilo Wolby, el meme de Wolby viendo la foto de Carolina. Acá recordando los buenos tiempos, algo así, hombre. Y háganlo así tan intenso que para que digas, ay, lo peor es que dicen que va a acabar esto, ¿no? Joder, sí, para que duelas, el angst. Y la otra cosa que digo que también se puede explotar muchísimo, nadie ha querido. Precisamente es, bueno, ¿qué otros enemigos se enfrentaron los Runaways durante su estancia en Los Ángeles? Cuando ellos mismos decían, ya no hay West Coast Avengers. Exacto, eso estaría bien interesante, ¿eh? O sea, un equipo, o sea, técnicamente un equipo que no es equipo, es más bien familia, de chamacos nuevos, esa curva de aprendizaje, de verlos ahorita que son semicompetentes, a que eran unos incompetentes, honestamente hay un gran cambio. Pues ver esa curva de aprendizaje también podría ser muy interesante, podría dar para una mini, para un Infinity Comic, la gente que no quiere. Te digo, es para Runaways, The Lost Adventures o The Lost Years o algo así, ¿no? The Lost Months. Oye, fíjate, siempre los series son como no, Spider-Man, The Lost Years. Aquí puede ser Runaways, The Lost Months, ¿no? Sí. Hay mucho al respecto. Y si quieren otra idea, o sea, si alguien de Marvel me llegara a escuchar, ¿saben cuál es la... ¿Cuál sería el crossover? ¿Quieren el crossover de Angst definitivo? A ver. Runaways NYX. Ok, pero ¿querremos ir todavía con lo de NYX? Ya es que ya nadie quiere. O sea, el asunto es que nadie se atreve a agarrar esa propiedad que honestamente sí está medio apestadita. Pero si alguien con buenas ideas la retomara y, oye, vamos a hacer algo bueno con estos personajes, vamos a cerrar su historia de alguna manera satisfactoria, lo pueden hacer, pero cosa de que alguien se anime, ¿no? Le voy a echar un mensaje a Akira Yoshida, a ver qué anda. Sí, se me haría un buen contraste que se encontraran con, o sea, los Runaways se encontraran con esos pobres niños que también son miserables, pero que la vivieron mucho más canija, que también son homeless. Y se dé alguna especie ahí de catarsis entre ellos, ¿no? De los Runaways, por un lado, desde chino la tuvimos tan mal, al fin y al cabo, o sea, no tendremos mucho, pero nos tenemos a nosotros. Y los otros cuates de NYX, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo de vivir en las calles, ya vimos que sí se puede, ya podemos ser familia, ya que Laura no nos quiere invitar a Krakoa, pues ya se les olvidó. pues entonces, pues a ver qué hacemos, ¿no? O sea, no sé. Hay mucho por ahí, hay muchas historias en Marvel que por muchas razones no se escriben, ¿no? O sea, mucho el hype de las películas, de las cosas que venden. Pero si en algún momento la industria estuviera en un momento más sano, Marvel estuviera más dispuesto a experimentar con otras cosas, hay muchas cositas que se podrían hacer con varios personajes que han dejado olvidados, ¿no? Ah, luego ahí están las grandes historias, en los personajes que no son los grandes vendedores, ¿no? Digo, lo dijimos hace poquito, ¿no? Uno de esos cómics que vendían muy bien y que aclamados por medio mundo y que tuvieron una gran repercusión y que incluso se llegó a adaptar a la mendiga televisión, Alias. Ah, oh, claro, sí, exacto. ¿Quién se acordaba de Jessica Jones en ese entonces? No, pues nadie. Nadie, nadie. Vean lo que salió, en fin. Ah, en fin, pero qué buenas ideas. Me gusta la idea, me gusta esa. Te digo, insisto, yo lo titularía Runaways de Lost Months, para que sea la broma, ¿no? Interna. Ese sí, ese tongue in cheek acá con Marvel. Eso sí, me encanta que, o sea, ya una vez que Chess le dice a Nico, sácate vieja loca, no me vuelvas a tocar. También le dice, pero ya no le digas a Gert porque me voy a meter en broncas, ¿no? Muy bien pensado, Chase, o sea, escóndele cosas a tu novia, ¿no? Es su primera reacción. Sí. Ay. Bien. También hay un asunto ahí que se resuelven muchos números después, pero Chase aparentemente se inventa la historia de que una vez encontró a un tipo queriendo robarle la camioneta y Chase lo mata a golpes. Y Nico le pregunta, oye, eso es mentira, ¿verdad? Te lo sacaste del trasero como eso de que seguimos trabajando para nuestros padres y demás, ¿no? Chase no le dice nada, se da la vuelta y se larga. Y nos dejaban con la duda al respecto. Hay una resolución muy padre al respecto, pero que también rompe el corazón, como muchas cosas de Runaways. Pero eso es después. Pero qué bonito, o sea, en aquel momento sí te dejaba de... Sí, te dejaba pensando de, bueno, esto va a jalar en algún momento y en la cabeza de Brian K. Vaughan siempre había un payoff. Se reencuentran los dos, o sea, los dos equipos, Chase, Nico, Gert y Victor. Chase y Nico los encuentran echando sushi con Spider-Man, pensaban que Spider-Man los tenía ahí secuestrados. Tienen un mini enfrentamiento. Oh, sí. Yo no había pensado. Ay, ¿a poco Nico contra Spider-Man y gana Nico? Yo sostengo que mientras Nico agarre de sorpresa a sus oponentes, es de los personajes más formidables en Marvel. Así le ganó a Spidey, lo duerme con un hechizo, agarrándolo por sorpresa. Así le ganó a Medusa y a Captain Marvel al mismo tiempo en A-Force. Mientras les aplique el equivalente a un Sucker Punch mágico, nadie puede con Nico. De uno a uno, viéndola venir, nada, Nico está muerta. O sea, le aplica un paqueado, ¿no? Le aplica un paqueado, exactamente. O sea, mientras le dé el Sucker Punch mágico, ni quien se le acerque a Nico. Pero incluso ahora, aunque ya está lo del Chesomar y toda la onda. Bueno, sí, ahorita quizá ya se dé más decates con algunos otros entes de Marvel, pero siento y sigo insistiendo que lo suyo es atacar por sorpresa. Y tratar de no morir, ¿no? Try not to die, ¿no? Try not to die. Es su gran grito de batalla. Hablando de depresión, ¿no? Charlie, ¿no? Ese Brian, bueno, en fin. Estábamos en el angst, eran los años, dude. Hay dos grandes momentos también con estos personajes invitados que son los Young Avengers, los New Avengers. Que dije, claro, o sea, aquí hay, o sea, es la época en la que está situada la historia. Hay un momento en el cual hay un enfrentamiento entre Wolverine y Molly. Por segunda vez, ¿no? Creo. ¿Es la primera? Sí, por primera vez tienes razón. Y Molly lo manda a volar. Sí, o sea, cuando dices enfrentamiento, ¿qué tan enfrentamiento puede ser cuando un mutante que es... se da un quien vive con Colossus a nivel de fuerza contra Wolby, ¿no? Sí, le aplicó una fastball special, pero en las balls, ¿no? Pero en las balls, lo manda a volar y hay el comentario de Wolby de... 198 mutantes y esta niña tenía que ser uno de ellos, ¿no? Y dije, wow, sí es cierto. O sea, ya había pasado House of M, estábamos en la era de los 198. ¡Wow! Es... Estaba canijo, ¿eh? Eran otros tiempos. Y luego está otro momentazo, honestamente, en retrospectiva, que es entre el Capitán América y Iron Man. De, ay, mira, es otra niña con poderes, hay que, o sea, como que hay que tomar acción. Y dices, niño con poderes, y luego y puede haber bronca. Estábamos a un año de diferencia de Civil War, ¿no? Estábamos a un año de empezar el cisma que... De veras forjó mucho de lo que vemos en el universo Marvel por muchos años después. ¿Piensas que en el estatus actual de Marvel, Civil War sigue siendo importante? No. Realmente ya no, cambiaron muchas cosas. Pero bueno, de que cambió el universo Marvel por mucho tiempo, yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. O sea, no tendríamos el mismo universo Marvel sin esa historia, definitivamente. Pero de que actualmente ya, o sea, siga teniendo relevancia a nivel de historia, pues, o sea, por continuidad y todo eso, no realmente. Pero sí, o sea, bueno, o sea, digo, a nivel histórico como de Marvel, yo creo que sí. O sea, y sigue siendo tan vigente que lo siguen republicando, ¿no? Definitivamente, o sea, es de esos antes y después de Marvel, ¿eh? Eso sí, ni cómo hacerle. Y aquí esta interacción entre el Capitán América y Iron Man, dices, uy, si supieran dónde íbamos después, ¿no? Sí, se pone, mira, estaba repensando, todavía hay algunos escritores que hacen un poquito de jabs al respecto acerca del registro, ¿eh? Todavía hay algunos. O sea, algo sigue por ahí vigente, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe, mira, todavía hay un poquito de eso. Ya lo ven con más humor que otra cosa, pero, o sea, ya no es un elemento tan dramático, pero todavía está por ahí. Ok, creo que replanteé un poquito mi comentario. ¿Quién lo diría? Pero sí, qué buena época también para eso. O sea, ¿cómo se pondría después las cosas que dices? Ya sembraban cositas desde ahí. Y me gustó mucho esa interacción. Y la resolución del conflicto sobre Tyrone, Tandy y qué onda... Es creepy as fuck. Honestamente, el villano, la amenaza, dices, dude, eso está horrible, ¿no? Sí. Los Runaways sí se enteran de que quien tenían la sospecha de que quien había tomado consiguen el nombre ahí a través del dealer que estafó Chase, consiguen el nombre de uno de sus clientes. Ese nombre de ese cliente trabajaba en el mismo hospital donde terminó Tandy Bowen. Y es de, oh, fuck. Y resulta que pues es un stalker, es un creep. Es un stalker mala leche que la forma en la que se pudo acercar a Tandy fue disfrazarse de, o sea, tomar hormona de crecimiento mutante, disfrazarse de Cloak, dejar en coma a Tandy y él cuidarla para que tuviera una resolución su malsana obsesión. ¿Te das cuenta de qué tan enfermo es todo eso? Te juro que, mira, lo leí, obviamente ya había leído muchas veces este volumen y demás. Sí lo tenía en la mente, sí sabía por dónde iba. Pero es muy distinto tenerlo en la cabeza a volver a leerlo y darte cuenta de... Se te enchina el cuero, ¿eh? Oye, luego me encanta que hay gente que se dice Marvel, you know, for kids, ¿no? Team Plus. Exacto, Team Plus, man. Oh, my Team God. Team Plus, underage sex and this fucking shit. Fuck, man. Sí estaba muy cañón. Muy... Era muy arriesgado el asunto, ¿eh? Por eso nos gustaba. Por eso nos hablaba, ¿verdad? Por eso nos hablaban estos cómics, ¿no? Esta era nuestra etapa extreme, dude. Come on. Qué chulada de cómic en ese aspecto. O sea, difícil, temas difíciles, bien presentados, muy cuidados. O sea, sí es Team Plus en ese sentido, pero come on, es estirar el concepto muy cañón, ¿no? Sí. Tienen un enfrentamiento. O sea, los Avengers que se quieren enfrentar al Stalker de Tandy, se les escapa. Los Runaways son quienes terminan por enfrentarse con él. Muy al estilo Runaways, ganan a pesar de ellos mismos. Un tanto anticlimático. Se te hace, porque a mí me gustó mucho el cómo ¿cómo se resuelve esto? Nico termina por ser noqueada y quien recoge el báculo único es Chase. Y es un elemento que, digo, ya se había visto, ¿no? Alex en su momento ya había utilizado el báculo único. Sabemos que sí puede utilizar diferentes amos, pero también te daba la impresión, o sea, así como lo contaba Nico, conjurar un hechizo es difícil, requiere mucha cabeza. Ya lo dice en uno de estos números. Primero requiere conjurar algún recuerdo que le haga sentir culpable, y la magia del báculo se encarga del resto. Convenientemente aparece un hechizo en su cabeza para solventar esa situación, y ya depende ahí sí de su habilidad de poder conjurarlo de una manera única. Es una forma muy canija de muy complicada de hacer un hechizo. ¿Entendés más o menos por qué Alex sí pudo y que Chase pueda hacerlo también sin bronca? Es que su mente también está en un lugar muy oscuro, ¿no? Sí. Chase aquí era, aquí y sobre todo en números, en volúmenes posteriores, era Don Penurias, ¿eh? Sí. El comentario que hace Chase, que es un muy buen jab, y también hace que el cómic esté muy hijo de su tiempo. cuando le dice a Carolina, esta Nico a Chase, así, oye, pero ¿cómo hiciste eso? No, pues no me fue fácil. Y no siento que no volvería a la magia tan fácilmente como aquel tipo que casi lo come un tigre, ¿no? Lo de Siegfried y Roy. Sí, que a uno de ellos lo atacó su tigre. Sí, exacto. Hasta en Los Simpsons creo que salió esa broma, ¿no? Sí, de hecho. Pero fíjate, ¿sabes? Me recordó también en ese aspecto a... En la distinguida competencia, ¿te acuerdas de Green Lantern River? Sí. ¿Te acuerdas que Oliver Queen intenta usar el anillo de Green Lantern? Sí, que es increíblemente cansado utilizarlo. Ajá, ya es una flechita toda X, ¿no? Sí. Y Kyle Reiner es que le dice Le dice a Kyle así de, oye, pero usar el anillo es horrible. Dice, sí, se siente como dejar de fumar después de que fumaste 15 o cuántos años. Dice, y siempre siente así, todo el tiempo. Y el Oliver es de, damn. O sea, qué difícil le fue. Aquí se ve que Chase no le costó tanto trabajo, pero sabe que le costó algo en su alma, ¿no? Sí, es algo que creo que es lo único que sí hemos perdido al respecto de la magia de Nico, que es magia negra. Le carcome el alma. Ahorita si quieres es un poquito más explícito al respecto, pero incluso cuando no le costaba muy literalmente el alma, le costaba algo más de oscuridad en sí misma. Eso es algo que siento que hemos perdido un poquito. Está bien, no pasa nada. Son evoluciones del personaje, lo entiendo. Pero me gustaba esa parte. Sister Grimm, ¿no? Sister Grimm. Que mira, yo sí cambiaré eso con tal de desarrollar un poquito más el personaje. Dejar que ya... Ahora sí que dejarle los training wheels, ¿no? O sea, que empiece a desarrollar magia por sí misma. Va, ok. Si tengo que sacrificar una por otra, va. Sí, o sea, si ya te quieres olvidar de lo del Sashomaru y todo eso, ¿no? Sí. Que de todas maneras, o sea, que de repente, por el angst, hasta haya situaciones que su propia magia no dé para lo suficiente, pues ahora ahí está el báculo único, que es una cosa que hasta Dormammu le tiene miedo. Pues, ahí tienes con qué, pero ya sabes que te cuesta, ¿no? Puede ser bonito angst también con eso. Tantas posibilidades. Pero sí, bueno, no termina tan anticlimático como pensaba. Honestamente, termina mejor de lo que pensaba. Y ese momento, es un momentazo de Chase, ¿eh? Me encantó. Sí, es un volumen de redención para Chase. Él termina por acabar con... Bueno, no lo mata, simplemente lo deja fuera de combate al fulano. Le hace una desintoxicación forzosa de la hormona de crecimiento mutante. Y logran limpiar el nombre de Cloak porque se despierta Tandy y es de, no se preocupe, yo sé qué pasó, y por fin recuerda de, ay, eran ustedes, ya me acordé que teníamos brocas y los íbamos a ayudar y... qué cosas, ¿no? Ah, sí. Y hay un epílogo de cosas que vienen para el siguiente volumen. Y daba, en aquel tiempo sí te daba de pensar de, ok, o sea, no estaba tan muerto, ¿no? Sí, aparentemente vemos a un nuevo grupo de individuos que tienen tecnología y recursos de Pride a la mano, que estaban espiando a los Runaways y aparentemente liderados por Alex Wilder. Uy, eso se pone bien intenso después, ¿eh? Sí, pero eso será en otra ocasión. Ahorita ya no. Redondo el tomo, honestamente. Digo, sí es el volumen 5 de una historia, si tú quieres. Bueno, para mí el tomo 5 de una historia. Pero qué bien, o sea, qué bien construía sus historias Brian K. Vaughan. O sea, de tal suerte de que tenías dos arcos pequeños de historia perfectamente disfrutables, perfectamente desarrollaban cada personaje, perfectamente redondas las historias. O sea, era una serie regular, o sea, había más cosas que contar, desde luego. Pero, honestamente, un tomo que por sí mismo disfruta bastante, ¿eh? Sí, el arte no desmerece en ningún momento. Tanto Takeshi Miyazawa como Adrián Alfona, top of the game, mala onda. Otra cosa, ¿eh? ¿Dirías que Runaways siempre ha tenido como muy buenos artistas? Siempre. ¿Verdad que sí? Incluso, o sea, sé que Humberto Ramos es un gusto adquirido, sé que no a todos les gusta, pero pues no por nada el señor sigue teniendo chamba, ¿no? Y era una época de Ramos extraña, ¿eh? Sí, era más rarito que ahorita todavía, pero estaba en boga, su estilo estaba en boga en ese entonces. Adrián Alfona siempre ha sido bueno, Takeshi Miyazawa siempre ha sido bueno. Obviamente, si me preguntan, oye, ¿quién ha sido el mejor artista de Runaways a tu parecer? A Chris Anka. No cuestión, ¿no? Sí. No. O sea, es el dude que diseñó una de las películas de animación más exitosas en la historia, probablemente la mejor película de animación que he visto en mi vida, que es Across the Spider-Verse. Él diseñó a muchísimos de esos personajes, básicamente los personajes principales. Él es el dude que diseñó una serie de streaming que está también en boca de todos, que es la de My Adventures with Superman. Enseñó a los personajes. O sea, el señor estuvo poniendo ahí en sus redes sociales, ay, miren, o sea, aquí les va mis diseños de Spider-Man. Ahora voy a darme un respiro y voy a presumirles mis diseños de Superman. God fucking damn it. Superman y Spider-Man, no, o sea, wow. Ah. O sea, nada más, ¿no? Las compañías le dijeron, rediséñame a nuestros personajes flagship, ¿no? Fácil. Oye, sí es cierto, a los flagships de cada una, ¿eh? Sí, que me podrán decir, oye, pero es mal si no Peter y no sé qué. O sea, sí, pregúntale a cualquier chavillo actualmente quién es Spider-Man, te voy a decir Miles. Pues sí, claro, pues sí, obviamente. Así que, o sea, a mí ni me digan, es el personaje flagship de cada compañía. Está canijo, es que sí, Chris Anka es el mejor artista que ha tocado alguna vez Runaways, pero no significa que los demás hayan sido malos. Siempre ha tenido artistas magníficos. La verdad es que sí, y en portadas no se diga. O sea, mira, 100 números si quieres, y o sea, una historia de publicación sui generis si lo quieres ver así, pero siempre muy cuidados, ¿eh? Sí, siempre le han tenido su cuidadito con ellos. ¿Qué más quisiera que fueran más populares? Pues sí, comparto contigo, pero para los que son fans de Runaways, creo que fue un volumen bastante, bastante bueno, ¿eh? Muy disfrutable. Sí, es. Muchos lo dicen, yo comparto estas, o sea, antes de. Antes de tener los 100 números, hay por ahí quizá algunos otros puntos debatibles, pero podríamos decir que este volumen y los subsiguientes de Brian K. Vaughan probablemente sean los puntos más fuertes en la historia de Runaways, ¿eh? Como dices, eran los buenos tiempos y no lo sabían, ¿no? Sí, ¿quién lo diría? Tampoco lo sabíamos nosotros. Wow. No, sí, súper recomendable. Para mí también fue como que fue un viaje en el tiempo, ¿eh? O sea, el famoso trip down to memory lane. Por tantos recuerdos de esa época, en particular de Marvel Comics, que ya tiene sus buenos años, pero era muy entretenida, ¿eh? ¿Casi 20? Pues sí, sí, toda esa época de Runaways, House of M, Civil War. ¿Qué más estaba por ahí en aquel tiempo? Lo de los 198. Young Avengers. Young Avengers, claro. Los New Avengers de Bendis. yo insisto, New X-Men. Claro, sí, el volumen, sí, es de los New X-Men, tienes razón. O sea, había muchas cosas muy interesantes en Marvel en ese entonces. Siempre hay cosas interesantes en Marvel, cosas de rascarle, ¿eh? Sí, ahorita hay cosas interesantes en Marvel. Ahí está Moon Knight, por ejemplo, lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Que no, por cierto, que no. Digo, ya es como, ya parece que ya pueden irse en paz, la misa ha terminado. Okay. ¿Qué número 25 de Moon Knight? God fucking damn it, dude. Wow, ok, no lo he leído todavía, pero ok. Es el número, o sea, buena parte del hype fue que pues iban a presentar a Layla, a la nueva Red Scarab. Es la mitad del número, está bien, no podíamos pedir una mejor forma de introducir un personaje nuevo y mandato y brutal mandato de los patrones, ¿no? Como tal está bien la historia. Pero la otra mitad de la historia, que es Moon Knight, voy enterándome que es como que su especie de némesis y que es algo que habíamos estado viendo en números anteriores, que es Black Spectre. Damn. God fucking damn it. Es super historia. Es Black Spectre es un bastardo, o sea, él no es como Zodiac, que Zodiac quería como que, ay, quiero hacer a Moon Knight cómic de los 90s, todo extreme. No. Black Spectre tiene una sola misión, que es acabar con Moon Knight. Quiere verlo muerto en pedacitos, entre más pedazos mejor. Y la forma en la como en el cómo casi lo logra, digo, porque todavía no acaba. Anunciaron que The End of the Night's About to End, algo así es el teaser de los siguientes números de Moon Knight. Pero al momento es que todavía está en el proceso de lograrlo, y cómo lo está haciendo, cómo está esa guerra de lo que dicen War of Attrition contra Moon Knight. Y en buena medida es porque Mark se lo estuvo buscando. Night Sin se llama, creo que el final del arco, ¿no? No, oye, sonaría muy... Ok, mira, si es así, tiene más aristas de lo que yo esperaría. La forma en la que Black Spectre está acabando con Moon Knight es a través de los enemigos que ha dejado en el mismo arco de Jed McKay. ¿Qué te recuerda a eso? Exactamente, Nightfall, wow. Oh my God. Mira, no. Jed McKay se la sabe, ¿eh? Está. Es ese triste número. O sea, sí, lo de Layla está bueno, está padre, lo que quiera. El resto del número está. ¿Qué número? Ya nos tocará hablar de ese, ¿eh? Oh, sí, no. Yo estoy que se me cuecen las habas, ¿eh? Y yo estoy así de. ¿A qué hora anuncian mi ómnibus de Moon Knight? Pero bueno. Ah, no te preocupes, va a haber. Sí, seguro. Bueno, sí, definitivamente va a haber. Con todo y anual de World by Night y toda la onda. Sí, sí, todo. Échame todo. O sea, ¿qué tanto quieres de Moon Knight, de McKay? Todo, échamelo todo. Hasta su número con Miss Marvel antes de que fuera mutante, ¿no? Ándale también, o sea. Y ahora ves que va a salir el de Black Cat, o sea, sí hay. Sí, el señor McKay sí se la sabe. Sí, o sea, si me preguntan, oye, ¿qué hay de bueno en Marvel? Sigan a Jed McKay. Y lo que haga Jed McKay. ¿Qué otra cosa está así realmente buena? Bueno, es que ahora hay muchas cosas de X-Men que más bien están en hiatus, así que no sé cómo se vayan a poner. No quiero tropezarme con mi propio pie, luego veremos, pero bueno. Si quieren ver un cómic de superhéroes, pero que no habla de tanta cosa superheroica y que es más bien de romance, honestamente lean She-Hulk, de Rainbow Rowell. Lean Strange Academy también. Strange Academy. Si quieren llorar, claro. Sí, yo ya estoy en preorden del tomo que creo que es el final, supongo, sí, no sé. Final. Ay, mis niños, pobrecitos. Sí, no, ya lo haremos de ese también, o sea, próximamente. Sí, pero también ese está, qué valor, está muy bueno. No sé, hay varias cosas pachonas en Marvel, siempre las ha habido, de cosas de rascarle. No siempre son los personajes más populares los que están buenos, Como quizá los Runaways, que no son quizá los más populares, pero tienen su muy buena base de fans. Y tienen grandes historias. Tienen dinero para comprar cómics. Tacaños asquerosos, compra cómics. O else. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima. Les echa Godzilla o luego el Lazy se los come. Bye.